Jurons de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Juro no deponer las armas hasta que nuestros colores, nuestros bellos colores, ondeen sobre la catedral de Estrasburgo. Bienvenidos al décimo episodio de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. En el capítulo de hoy, tal y como hicimos con los episodios dedicados al general James Doolittle o al general Paul Letton Vorbeck, revisaremos varios sucesos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial de la mano de una persona que los vivió. No solo, algunos de ellos los protagonizó, ya que sin su fuerza de voluntad, su tesón, su energía y su confianza en sí mismo, habrían sido posibles. Así que, acompañando al famoso general Philippe Leclerc, nos sumergiremos en tres trágicas e intensas epopeyas bélicas. La invasión de Francia de 1940, la batalla de Cufra y la liberación de París. Además de viajar junto a nuestro heroico y dinámico protagonista, que unas veces actuaba de manera fría y calculadora y otras de modo voluble y efervescente, en la sección de actualidad veremos la situación al día de hoy de dos de los lugares en los que estuvo Leclerc. El oasis de Cufra, un remoto lugar situado en pleno desierto del Sahara, y el Ayuntamiento de París. En la sección de ocio, además de presentaros varias opciones audiovisuales y turísticas relacionadas con la sección histórica, os presentaremos un importantísimo anuncio relacionado con Zafarrancho Podcast. Un proyecto que, después de mantener un año tras las sombras, hemos decidido sacarlo a la luz de manera oficial en el episodio de hoy. Los clips de audio y sonido insertados son Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales usadas en este episodio son del artista sueco Mattias Westlund. La pieza que anuncia la sección de ocio se llama Good Day, del grupo Triple Fox. Encontraréis fotos y enlaces de lo tratado en este episodio en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Por limitaciones de duración en el sitio web en el que solemos colgar nuestros audios, el programa de hoy estará dividido en dos partes publicadas simultáneamente. De todas maneras, pondremos a vuestra disposición una versión íntegra en archive.org, a la que podréis acceder desde nuestro blog. Señoras y señores, demos inicio al décimo episodio de Zafarrancho Podcast. En nuestro cliffhanger inicial, escuchamos la voz del general de brigada Martin Klotz, comandante de la 2ª División Blindada Francesa, durante los actos conmemorativos del 67º aniversario de la liberación de Estrasburgo, celebrados el 23 de noviembre de 2011. Lo que el general recitó fue el juramento de Cufra, palabras lanzadas al seco viento que soplaba en lo más profundo del desierto del Sahara por un entonces desconocido coronel Philippe Leclerc. un 1 de marzo de 1941. En un momento en el que nadie apostaba ni un centavo por ese coronel, por ningún francés, y mucho menos por Francia. ¿Cómo terminó ese oficial que comandaba a 350 desarrapados, sucios y barbudos soldados franceses en el lugar más inhóspito y aislado del desierto del Sahara? ¿Por qué hizo un juramento tan contundente como ese? ¿Por qué 70 años después todo escolar francés aprende ese juramento en la escuela? Para iniciar la búsqueda de las respuestas a esas preguntas, vayamos atrás en el tiempo para ponernos en contexto. Aunque esta vez no saltaremos muy lejos. Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial son harto conocidos y los pasaremos por alto. Consideramos más oportuno centrarnos en los de nuestro personaje. Philippe François Marie, conde de Orlog, fue un individuo de sangre azul y alta alcurnia muy atípico. Este hombre, delgado, huesudo, con frente amplia, pelo castaño oscuro peinado de lado y un perenne bigote bajo una prominente nariz, nació el 22 de noviembre de 1902 en el seno de una noble familia con miembros que llenaron de gloria a Francia durante siglos. Philippe formó parte de la promoción Metz y Estrasburgo, egresada en 1924 de la Escuela Militar Francesa de Saint-Cyr. Aunque queremos llegar pronto a la parte de la acción, aventura, tiros y explosiones, queremos antes hojear su expediente ya que, además de ser muy interesante, no fue fácil de obtener. Así que fisgoneando un poco en el documento titulado Notas y méritos del teniente y capitán Philippe de Otlock entre 1922 y 1939, tenemos apellido, nombre, lugar y fecha, ya lo dijimos. Hijo de Adrien y Marie-Thérèse Vassiers. Domiciliado en Omoy, Cantón Omoy, Somme. Tamaño, 1,72. Salud, buena. Constitución, buena. Vista, buena. Titulación, Bachillerato de Humanidades y Ciencia. Egresado de la Escuela Militar el 1 de agosto de 1924 con la quinta posición entre 344 cadetes clasificados. Bien, bien, bien. Seguimos. Promovido a teniente y destinado al 24º Regimiento de Dragones por decreto del 9 de septiembre. Bueno, y ahora las notas finales después de sus estudios en Saint-Cyr. 1. Valor intelectual, remarcablemente inteligente. 2. Valor moral y espíritu militar. Perfecto. Militar de corazón. Buah, esto emociona, señores. 3. Valor físico y aptitud para la marcha. Très bien. En el ejército te evalúan cómo y cuánto caminas. Tiene lógica. En la Academia Naval de Livorno, la escuela en la que me hice oficial, te evaluaban cómo y cuánto nadabas. Y si no eras capaz de lanzarte de cabeza al agua desde 5 metros de altura, te suspendían por falta de... Bueno, digamos que no te aprobaban por tenerlos muy escondidos. De hecho, un compañero nuestro casi no se gradúa por fallar recurrentemente esa prueba. Al final se lanzó como buenamente pudo, y el planchazo que se dio al caer al agua fue tan fuerte que tardó media hora en hundirse en el agua. Bueno, no nos distraigamos, que esto de las escuelas militares nos trae recuerdos. A ver... el número 3, el de valor físico y aptitud, tiene sus puntos. A. Habilidad para el comando, muy apto. B. Calidad como instructor, será muy buen instructor. C. Instrucción teórica, perfecta. 4. Valor militar. A. instrucción práctica y sentido táctico, muy bueno y con muy buen criterio. B. Habilidades especiales, nada que señalar. C. Carácter, perfecto, enérgico y riguroso. D. Conducta, perfecta. E. Actitudes y modales, perfectos. 5. Educación, perfecta. 6. Características varias, ninguna. 7. Evaluación general. Incomparable estudiante, que aúna las más altas cualidades de la mente y el corazón a la elevada concepción de los deberes militares. Una gran influencia sobre sus compañeros. Irreprochable en la realización y apasionado en todo lo que hace, dedicándose en cuerpo y alma al trabajo. Estimados oyentes, solo podemos comentar que tal y como veremos a continuación, el que hizo esta evaluación acertó de lleno. Aquí tenemos más evaluaciones que le hicieron sus oficiales comandantes en las distintas unidades en las que sirvió y todas son del mismo tenor. Très bien, très bien, très bien, magnifique, très bien, magnifique. Al salir de la escuela militar, estuvo destacado en la ocupación francesa del oeste del Rin, en los convulsos años de la Alemania entre guerras. Luego estuvo con el 8º Regimiento de Spahis en la pacificación de Marruecos, y posteriormente fue instructor en la escuela de Saint-Cyr. Después de graduarse en la escuela de guerra, nuestro Philippe de Hautlock, a principios de mayo de 1940, pasó a formar parte del Estado Mayor de la 4ª División de Infantería. La Segunda Guerra ya había comenzado, pero estaba en los últimos días de un período llamado Funny War. Como ya explicamos en un episodio anterior, al período de inactividad de 9 meses en el que ni alemanes ni franceses se agredieron a pesar de estar oficialmente en guerra, se llamó Guerra Boba o Guerra de Mentira. Los franceses lo bautizaron como La Drôle de Guerre o Guerra de Broma. ¿Por qué los alemanes y los franceses no peleaban entre ellos? Porque Alemania estaba consolidando la conquista y ocupación de la mitad occidental de Polonia. Además negoció y firmó un acuerdo de no agresión y cooperación con la Unión Soviética que, además de proveerle de ingentes cantidades de suministros, le garantizaba una retaguardia segura. Cuando esos dos asuntos estuvieron zanjados, el 10 de mayo de 1940, los alemanes atacaron Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia con 141 divisiones. Ese moderno y motivado ejército usó tácticas novedosas que le permitieron avanzar a toda velocidad contra unos países paralizados por unos anticuados planes de defensa, herencia directa de la Primera Guerra Mundial. Escuchemos cómo Winston Churchill, ese mismo 10 de mayo, habla sobre el inicio de la invasión nada más comenzar su primer discurso como primer ministro de Gran Bretaña. I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country, of our empire, of our allies, and above all, of the cause of freedom. A tremendous battle is raging in France and Flanders. The Germans, by a remarkable combination of air bombing and heavily armored tanks, have broken through the French defenses north of the Maginot Line, and strong columns of their armored vehicles are ravaging the open country, which for the first day or two was without defenders. They have penetrated deeply and spread alarm and confusion in their tracks. Behind them, there are now appearing infantry in lorries, and behind them again, the large masses are moving forward. The regroupment of the French army to make head against, and also to strike at this intruding wedge, has been proceeding for several days, largely assisted by the magnificent efforts of the Royal Air Force. Y con los ojos de Churchill y de todo el mundo puestos sobre Francia, Hacia allá nos dirigiremos para situarnos en un lugar, el sector fortificado de Maubeuge, al norte de Francia. Y en un día, el 13 de mayo de 1940. El pueblo de Maubeuge está muy cerca de la frontera franco-belga y justo a la derecha del bosque de las Ardenas. ¿Os imagináis un lugar peor para estar al comienzo del Blitzkrieg? Por cierto, antes de que empiecen a volar balas a diestro y siniestro, avisamos que los nombres propios de las personas trataremos de pronunciarla lo más cercano al francés posible. Los nombres de lugares y cosas las diremos en jerigonza, como salgan. Os pedimos disculpas por ello. Pues allí, a 9 kilómetros de Bélgica, estaba nuestro protagonista, formando parte del Estado Mayor de la 4ª División de Infantería, adscrita al 1er Ejército Francés. Su división cubría el frente, como ya dijimos, en el pueblo de Maubeuge. En su flanco derecho se produjo la profunda penetración a través de las Ardenas, que los franceses jamás esperaron ni imaginaron. Para conocer en detalle lo que sufrió Francia durante esos aciagos días, os remitimos al episodio número 52 de Histocast, un magnífico podcast de historia militar que ya todos vosotros conocéis. El episodio se titula La defensa de Francia, y nos viene como anillo al dedo porque así podremos centrarnos en el capitán Philippe de Hautecloque, que había asumido el comando del Estado Mayor de la 4ª División de Infantería porque su superior había caído herido. Con Philippe como jefe de Estado Mayor, su agrupación se retiró combatiendo en una dirección paralela a la frontera franco-belga, en dirección al mar. El 25 de mayo, la 4ª se encontraba en los alrededores de la ciudad de Lille, donde había tratado sin éxito de crear un frente de contención. No solo falló en evitar el avance, sino que el 6º ejército alemán estuvo a punto de rodearlos. Por ese motivo la 4ª recibió la orden de desengancharse, un eufemismo que significaba que huyeran digamos que huyeran a la carrera. Ahora, ¿qué hizo nuestro conde de Hautecloque mientras todo a su alrededor se derrumbaba y sus camaradas de armas huían como almas que lleva el diablo? Pues tratar de ir en dirección contraria. Pero antes solicitó a sus superiores permiso para probar suerte y luchar por su cuenta y riesgo. Solo. Disculpad si nos ponemos melodramáticos, pero es que la situación y el personaje lo ameritan. Veamos esa escena. De un lado tenemos a un ejército que en vez de alemán parece extraterrestre, avanzando inexorablemente. Del otro lado tenemos a la República, la sociedad, el gobierno y el ejército francés derrumbándose. En medio, a un tal Philippe Hautecloque pidiendo permiso para no retroceder y seguir luchando. Y lo hizo con las siguientes palabras textuales. General Mus, yo no quiero convertirme en prisionero. Mi papel como oficial de Estado Mayor en una división sin tropa se ha vuelto inútil, así que le pido autorización para probar suerte. El general no respondió. Solo se limitó a darle un cálido apretón de manos. El capitán, que a la sazón tenía 38 años, después de abandonar todos sus efectos militares y zambullirse en la corriente de refugiados que le venían en contra, salió en búsqueda del enemigo y de su destino. Esa noche, cuando marchaba hacia el sur en las afueras de la aldea de Vendeville, debió ocultarse en un campo de centeno cuando pasó una columna motorizada alemana conformada por 6 tanques, 4 camiones de transporte de tropas y 4 camiones con cañones antitanque a remolque. La columna se dirigía hacia el oeste, al pueblo de Batignes, donde se veía el resplandor de una violenta lucha. Una hora después, el combate había cesado. Por cierto, la información sobre lo que vivió Hautecloque durante su periplo a través de una Francia que se hundía y se hacía pedazos, la hemos obtenido del informe que el mismo Hautecloque redactó posteriormente. Os presentaremos un extracto porque, como habéis apenas oído, es increíblemente detallado. Bien, con las fuerzas enemigas circulando por ambos lados del campo de Centeno, el capitán estaba atrapado. Por eso renunció a la idea de dirigirse al sur y probó marchando hacia el este. Logró alcanzar otra aldea, pero debió ocultarse también porque las columnas alemanas parecían no tener fin. Cuando amaneció, buscó refugio en un pequeño bosque, pero un destacamento de 10 blindados tuvo la misma idea. Es decir, pasar el día allí. Escondido en los arbustos, el francés escuchó música alemana todo el santo día. Cuando llegó la noche, decidió ir hacia el sureste, hacia el pueblo de Orchis. Pero debía evitar los caminos y las aldeas porque ya estaban tomadas por los alemanes. Pero tampoco podía ir a campo otra vez, ya que no tenía brújula y las nubes ocultaban la estrella polar. Por ese motivo pidió ayuda en una casa. El dueño le dijo que estaba en Ostricourt, al sur de Lille, pero se negó rotundamente a darles vestidos de civil y le pidió que se marchara. Philippe se acercó a otras dos casas, una de ellas la del párroco del pueblo, pero en ambas le negaron la ayuda. En la última casa el dueño le dijo que lo denunciaría a los alemanes si no se marchaba. Indignado a más no poder, Odlok le arrancó la gorra de la cabeza al poco solidario compatriota y se perdió en las brumas de la noche. Más tarde, en plena madrugada, dos chavales lo condujeron a una casa abandonada en la que encontró una camisa y una bicicleta. El capitán le regaló a los chicos la gorra militar y todas sus insignias. El día 30, aprovechando que una marea de refugiados pasó por el pueblo, se camufló en ella. En el viaje rumbo al sur-sureste pasó por pueblos tomados por alemanes y observó todo lo que pudo del enemigo. Los aterrizajes y despegues de los estucas de los campos de labranza, el despliegue de cañones antiaéreos, las maniobras de los soldados, las reuniones de oficiales con la tropa y hasta cómo dormían los cansados soldados a bordo de los camiones. Todo, todo lo guardaba en su mente, analizando y aprendiendo. Poco a poco completó su disfraz de civil, pero a las 10 de la mañana del 31 de mayo, un teniente alemán le pidió sus papeles en un cruce de caminos. El capitán encubierto le dijo que los había dejado atrás en la huida y que se dirigía a Kentin a reunirse con su esposa. Los alemanes lo registraron a fondo y Odlok imaginó que se libraría porque se había deshecho de todos los artículos militares, pero en lo más recóndito de su cartera, en un pequeño bolsillo que nunca usaba, los alemanes encontraron un recibo de la Escuela de Guerra a nombre de Capitán Odlok. Señor, usted es un prisionero de guerra. Si intenta escapar, nuestros centinelas lo matarán, le dijo el teniente alemán. Nuestro paladín terminó en un granero, prisionero. Desde la ventana continuó oteando la carretera, viendo pasar primero a la tropa en rústicos vehículos y luego a los oficiales de alto grado, en lujosos Mercedes. A las 13 horas, tres soldados franceses de la 9ª División de Infantería, vestidos de paisanos, fueron llevados al granero. Habían sido atrapados porque un civil francés los había entregado. En el granero, Odlok y sus tres compañeros no lo pasaron mal. Los alemanes se comportaron correctamente y los alimentaron muy bien. A través del ojo de la cerradura del granero, el capitán los espiaba mientras la compañía se reunía, recibía instrucciones o practicaba. El 1 de junio, el destacamento alemán recibió la orden de reemprender la marcha. En el alboroto, Philippe logró hacerse con sus efectos personales y destruir el comprometedor documento de la Escuela de Guerra. Esa tarde, en otro pueblo, lo llevaron ante un odioso y soberbio coronel alemán. Odlok mantuvo su versión de que era un civil, padre de 6 hijos, lo cual era verdad, y de que viajaba a San Quentin para reunirse con su esposa. Metiéndose de lleno en el papel, se encorvó y con voz quebrada dijo que estaba muy mal de salud y como prueba presentó una vieja receta de quinina que le habían dado en Marruecos. También dijo que estaba exonerado del servicio militar por ser el padre de 6 hijos. Mirando al francés con desprecio, el alemán dijo: «¿Qué puedes esperar de una nación que no te obliga a defenderla solo porque tiene 6 hijos?». El capitán se mordió los labios porque entendía muy bien el alemán y mantuvo su papel de víctima inocua y cobarde. El coronel, después de lanzar una última mirada sobre el hombro al francés, le dijo al intérprete: «Buah, ya tenemos bastante con esta gentuza. Si de verdad no es apto para el servicio, déjalo marchar». Así que al final del día, Philippe-François Marin estaba en la carretera de nuevo, libre. La noche lo sorprendió antes de llegar al pueblo de Fresnoy-le-Grand. Su reciente golpe de suerte se consolidó cuando un anciano campesino le regaló una tortilla, un trozo de pan y, lo más importante, un calendario de correos con un mapa del departamento de Aisne, que le permitió comprender que ya estaba a medio camino entre Lille y París. Así que, ocultándose en la orilla de un río, pasó la noche. Si os fijáis bien, ya Odlok llevaba varios días comiendo de vez en cuando y durmiendo al raso o escondido en arbustos o graneros. Al día siguiente, 2 de junio, se escondió en una pequeña cabaña y, como siempre, observó a través de la ventana el paso continuo de invasores repletos de pertrechos y equipos. Cuando una estación móvil de radio alemana se instaló al lado de la cabaña, huyó para ocultarse en un arbusto. Desde su escondrijo vio como un estuca se volcó e incendió durante un aterrizaje. Eran las 7 de la tarde. Una multitud de alemanes rodeó el aparato revelándole a Philippe la magnitud de la invasión alemana. No había duda, estaban por todas partes. Ocultándose de día y avanzando de noche, el capitán finalmente alcanzó al grupo acorazado del general Buisson. El 8 de junio volvió a la lucha en los combates de Mormelon. El 15, mientras cruzaba el río Aube en el departamento del mismo nombre al oeste de París, el capitán Odlok resultó herido y fue evacuado a Avalon. La mala suerte hizo que los alemanes tomaran la ciudad el 19. Con Odlok prisionero de nuevo, el mariscal Petain llamó a los franceses a deponer las armas. Desde Inglaterra, otro oficial del ejército, el general Charles de Gaulle, tan desconocido en ese momento como el mismo Odlok, contradijo al jefe del Estado francés a través de una emisión de la BBC con las siguientes palabras: «L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut, une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Esta famosa emisión, que pasó a la historia como la apelación del 18 de junio, nuestro capitán la escuchó no como prisionero, sino como hombre libre. Fugitivo sí, convaleciente también, pero libre, porque a las pocas horas de ser capturado se les volvió a escapar a los alemanes. En bicicleta, pedaleando. Alentado por las palabras del irredento de Gaulle, Philippe Otlock decidió unirse a su causa. Para ello necesitaba llegar a Inglaterra, pero toda la costa francesa estaba en poder de los alemanes, así que necesitaba llegar a España. Antes de abandonar Francia, fue a su casa a despedirse de su mujer y de sus hijos. En esos aciagos momentos para su nación, la familia al completo, con lágrimas en los ojos y un nudo en el estómago, escuchó por la radio francesa la última transmisión de la Marsellesa, el himno nacional que sería prohibido durante los años de ocupación y que se transformaría en un canto para la resistencia. A continuación os presentaremos esa triste y desgarradora última transmisión. Con los ecos de la Marsellesa y de los llantos de su esposa e hijos resonándole en la mente, el capitán Otlock burló los cada vez más numerosos controles y, cabalgando los Pirineos, llegó a España el 26 de junio. Días después, zarpó rumbo a Inglaterra desde un puerto portugués. El 25 de julio de 1940 se presentó ante Charles de Gaulle, que lo ascendió a comandante, grado equivalente al de mayor en el ejército británico. El 6 de agosto, de Gaulle comisionó a Philippe Otlock, que ahora se hacía llamar Philippe Leclerc, para una misión muy ambiciosa: lograr que las colonias francesas del África ecuatorial se adhirieran a las fuerzas libres francesas para continuar la lucha contra el invasor alemán. Antes de pasar a esta nueva etapa de la vida de nuestro Philippe, veamos brevemente los convulsos días posteriores a la capitulación francesa. Mientras nos organizamos, escucharemos dos audios. El primero corresponde a una transmisión del 14 de junio de 1940 de la Reichsrundfunkgesellschaft, la radio estatal alemana, anunciando la caída de París. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Ahora escucharemos a un viejo conocido de esta casa. No decimos amigo porque no es el caso. Nos referimos a Lord Ho-Ho, el más famoso locutor propagandístico nazi, del que hablamos largo y tendido en nuestro octavo episodio regular. Aquí tenemos un pequeño segmento de su larga y triunfalista reseña en la que hace notar que el formidable ejército alemán penetró profundamente en Francia y de que Estrasburgo volvía a ser alemana. Meanwhile, there was no cessation of hostilities. Had the French desired one, they could have had it by unconditional surrender. That was a matter of Marshal Pétain. Our armies left Paris far behind. With irresistible strength, they swept down south. One victory after another was announced. Lyon, Dijon, Cherbourg, and Brest were captured. The historic city of Strasbourg became German once again. Success followed success with dizzy rapidity. At times, the whole thing seemed almost incomprehensible. One never knew what fresh loss was to be added to the achievement of our troops. Sobre este evento, conocido como la caída de Francia, no hay manera de suavizar, matizar, disminuir, minimizar, disimular o justificar el resultado de la ofensiva alemana iniciada el 10 de mayo de 1940. ¿Se rindió Francia? Sí. ¿Capituló Francia? También. Pero ambos conceptos no definen lo que sucedió en realidad. Para nosotros, Francia se postró ante el invasor. La Gran Francia, con su enorme ejército y su aún mayor orgullo, se desmoronó, humillada. Durante los meses siguientes a la capitulación, los británicos, que trataban desesperadamente de no sucumbir ellos también ante una Alemania increcida e imbatible, realizaron una serie de acciones defensivas o preventivas que afectaron directamente a los franceses. Eso complicó mucho las cosas entre los dos países. En primer lugar, la evacuación de la Fuerza Expedicionaria Británica de Dunkerque fue interpretada por los franceses como un abandono, ya que para justificar su propia incompetencia, llegaron a sugerir que la derrota se debió a los británicos, argumentando que si en lugar de transportar las tropas a Inglaterra, las hubieran transportado más al sur, habrían sido usadas para contraatacar y expulsar al invasor. Más tarde, cuando el 3 de julio los británicos atacaron y hundieron a la flota francesa en su base de Mer el Kebir en Algeria, para evitar que los alemanes se apoderaran de ella, los galos lo tomaron como una puñalada en la espalda. Eso terminó de trastornar a la mayoría de los franceses, que pasaron de amar a los ingleses a odiarlos profundamente, llevándolos por la odiosa senda de la sumisión y el colaboracionismo. Esa visión romántica de que todo el pueblo francés repudiaba al invasor y sólo esperaba el momento más oportuno para rebelarse y luchar, no es correcta. Aquellos que mantuvieron vivo el ardor guerrero eran minoría. Como prueba de ello, tenemos que cada vez que se le ofrecía a un contingente de franceses la oportunidad de unirse a la causa de De Gaulle, el 95% escogía continuar perteneciendo a la Francia de Vichy, el régimen títere de los alemanes. Así ocurrió con los evacuados de Dunkerque, con los franceses de Siria de junio de 1941 o con los franceses de Algeria o Túnez entre 1940 y 1943. Este punto lo ampliaremos en un próximo episodio de Zafarrancho en Gotas dedicado a la resistencia francesa, en el que también estudiaremos a su archienemiga colaboracionista, las infaustas milicias francesas, que fueron muchísimo más peligrosas que la mismísima Gestapo. Solo las colonias más alejadas y pequeñas se adhirieron a la causa de la Francia libre, y algunas de ellas lo hicieron gracias a hombres como Leclerc. Por cierto, algunos os estaréis preguntando por qué, de repente, comenzamos a usar Leclerc en lugar de Otlock. La respuesta se debe a que Philippe François Magie debió usar un alias después de unirse a la Francia libre, ya que para la Francia de Vichy todos sus miembros fueron considerados traidores, juzgados en ausencia y condenados a muerte. La sentencia se ejecutaba de inmediato si pisaban un territorio francés. Además, el gobierno títere de Pétain declaró que se arrestarían o inclusive fusilarían a los familiares de esos traidores. Así que para salvar a su esposa y a sus 6 hijos, Philippe Otlock operó siempre como Jacques Philippe Leclerc. Cuenta la leyenda que una noche su mujer, oyendo las transmisiones de la BBC junto a sus hijos, les dijo: «No sé quién es ese Leclerc, pero seguro que así también lucha vuestro padre». Esta misma necesidad de anonimato hizo que no quedasen registros sonoros de nuestro héroe, a excepción de un pequeño trozo que logramos recuperar escarbando por aquí y rebuscando por allá. Lo escucharemos llegado el momento oportuno. Leclerc viajó a la colonia británica de Nigeria como representante plenipotenciario, y la noche del 25 de agosto de 1940 atravesó la frontera acompañado de 20 hombres para tomar Douala, la capital del Camerún francés, a través de un golpe de estado palaciego. A través de jugadas como esa, o de combates limitados, todas las colonias francesas del África ecuatorial se unieron a la Francia libre, con excepción de la importantísima África Occidental francesa, la actual Senegal. ¿Qué tenía de importante esa colonia? Era importante porque todas las reservas de oro de Francia y del gobierno polaco en el exilio estaban almacenadas en Dakar, su capital. Así que para apoderarse del África Occidental francesa y de su inmenso cofre del tesoro, el mismísimo de Gaulle llegó acompañado de una flota combinada de Gran Bretaña, Australia y de la Francia Libre, que contaba con algunos buques de guerra huidos a Inglaterra. La coalición atacó el puerto de Douala el 23 de septiembre de 1940, pero la flota de Vichy, presente en el lugar, junto al fuego de sus defensas costeras, les infligieron una humillante derrota. El África Occidental francesa solo cambió de bando cuando los aliados desembarcaron en África del Norte en noviembre de 1942. Gracias a la gestión de Leclerc y otros emisarios, para finales de 1940, Chad, Camerún, el África Ecuatorial francesa y Gabón estaban bajo el mando de la Francia Libre. Para celebrarlo, los miembros de las Fuerzas Libres francesas en África recuperaron una vieja canción con la que amenizaban sus reuniones. Nos referimos a la canción «Vosotros no tendréis ni la Alsacia ni la Lorena», nacida durante la Guerra Franco-Alemana de 1871. Hagamos un alto en el camino para escucharla completa. Car la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu. En attendant l'heure de délivrance pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semble porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Ah, jusqu'au jour où drapeau tricolore, tu flotteras sur nos murs exilés, frère. Étouffons la haine qui dévore et fait bondir nos cœurs inconsolés. Mais le grand jour où la France meurtrie reformera ses nouveaux bataillons, ô cri sauveur jeté par la patrie, hommes, enfants, femmes, nous répondrons. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais Con casi toda el África negra francesa controlada, de Gaulle ya tenía algo que ofrecer a los aliados. Miles de soldados nativos, minerales entre los que había oro y estaño, ganado, maderas, frutas, algodón, granos, en fin, todo lo que producían cientos de miles de ricos kilómetros cuadrados de territorio. Aún así, de Gaulle necesitaba consolidar su posición como líder tanto con los suyos como entre los aliados. Y para ser un líder de primera línea durante la Segunda Guerra Mundial, había que atacar al enemigo y vencerlo. Para esa nueva etapa en la consolidación de las fuerzas libres francesas, el 2 de diciembre de 1940 el recién ascendido coronel Leclerc aterrizó en la ciudad de Fort-Lamy como gobernador y comandante del Chad, un extenso territorio enclavado en el corazón del continente y cuya frontera norte limitaba con Libia, colonia italiana y, por tanto, territorio enemigo. Las instrucciones que tenía Leclerc eran precisas y muy concisas. Un mes antes, a principios de noviembre de 1940, en Libreville, la capital de Gabón, Leclerc se presentó ante el alto y perennemente ojeroso de Gaulle, que lo esperaba frente a un enorme mapa de África colgado en una pared. El joven coronel se cuadró y el general, después de responder al saludo, se giró hacia el mapa y, levantando su largo brazo con el dedo índice tieso a modo de puntero, señaló en el mapa dos lugares situados en lo más profundo del desierto del Sahara. «Quiero que conquiste esto y esto», dijo de Gaulle. «Sí, señor», fue todo lo que contestó Leclerc. Esta fue una de las reuniones estratégicas más breves de la historia. Eso sí, señoras y señores, jamás unas directrices tan escuetas han sido ejecutadas con más rigor, agresividad y ardor. El primero de esos puntos era el oasis de Kufra, en el que se llevó a cabo la poco conocida batalla de Kufra, que es la médula, el meollo y el núcleo de este episodio. Habíamos pensado dejarla para el final de la sección histórica, pero después de mucho cavilar y de lanzar a la papelera virtual un par de páginas de guión, en el caso de Philippe François Magie, conde de Hautloch, alias Jacques-Philippe Leclerc, preferimos respetar el orden cronológico de su epopeya. No sabemos por qué, tal vez sea lo más apropiado tomando en cuenta esa parte disciplinada y metódica de su personalidad. Esto no quiere decir que lo sucedido después de la conquista del remoto oasis sea menos importante o aburrido. En lo absoluto. La vida de este hombre, que estuvo siempre ligada a lo militar, fue intensa y dinámica hasta el mismo instante de su muerte. Tomando en consideración que la batalla se libró, como ya hemos dicho, en una de las zonas más remotas del desierto del Sahara, haremos como siempre una pausa para estudiar el marco geográfico. Si sois oyentes consuetudinarios de Zafarrancho Podcast, la imagen de África la tendréis muy fresca. A falta de referencias mejores, usaremos un paralelo, los 14 grados norte. Casi todo lo que está entre esa línea y la costa del Mediterráneo, y entre el Mar Rojo y hasta el Atlántico, es el desierto del Sahara. Decimos casi todo porque la franja norte de Marruecos, Argelia y Túnez, y las riberas del Nilo escapan de la desertización. El Sahara o Sáhara, ambas pronunciaciones son válidas, tiene 9.400.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 18 Españas y media. La manera con la que los geógrafos delimitan con precisión el Sahara es a través de la isolínea de 100 milímetros de precipitación. Es decir, que si en un año caen menos de 100 milímetros de agua, es Sahara. Esa línea se mueve, no es fija. El desierto crece o disminuye dependiendo de varios factores. No nos extenderemos, pero cada 41.000 años el desierto se vuelve verde. Se espera que para el año 17.000 sea un gran vergel, si no nos cargamos antes el planeta, claro. Para la mayoría de nosotros, el Sahara no es más que un enorme campo de dunas. Pues no. Los campos de dunas ocupan una proporción relativamente pequeña. Veamos las distintas formas terrestres que presenta el Sahara. Debemos estudiarlas porque a través de ellas lucharon alemanes, italianos, franceses y británicos. Los norteamericanos no, porque ellos se desplazaron por la franja antes mencionada, la costa algerina y tunecina. Recordad esto último porque lo volveremos a mencionar en la sección de ocio. Bien, ¿qué zonas o espacios podemos encontrar en el desierto del Sahara? 5, a saber, Erg, Amada, Rek, Uadi y Chot. La primera, el Erg, corresponde a los campos de dunas, rocas molidas convertidas en arena que el viento acumula en ondulantes colinas que se mueven. Por Amada, con H, Amada, se extiende una zona árida, de superficie muy dura, con rocas dispersas y prácticamente sin arena. Debemos resaltar que el 70% del Sahara está constituido por Amada. Es menester indicar que en el idioma árabe, cuando alguien te quiere mandar al diablo o al quinto pino, usan la expresión «vete a la Amada», que equivaldría a nuestro «vete al infierno». Muy apropiado porque en la Amada la temperatura puede llegar a los 55 grados. Rek son unas áreas muy interesantes. Son zonas planas formadas por guijarros, cantos y piedras pequeñas entrelazadas unas con otras y, aquí está lo extraño, soldadas entre sí. Es un pavimento adoquinado natural. Si queréis coger una piedra del suelo, no podréis. Está embutida, pegada las unas con las otras. Es más, en ciertos lugares está cubierta con una película brillante que parece barniz. Es increíble. El Uadi es una formación muy conocida por aquellos oyentes de Zafarrancho Podcast con conocimientos en la Guerra del Desierto. Son nombrados en muchas batallas y desplazamientos alemanes o británicos. Son cauces secos de ríos, algunos con más de 100 metros de anchura. Como imaginaréis, portan agua muy de vez en cuando. Chot son lagos secos o salados. Suelen estar al pie de los macizos montañosos del Sahara. El Atlas o el Tibesti, por ejemplo. Hablando de esto último, el Sahara tiene 6 cadenas montañosas. La del Tibesti nos interesa porque además de estar al norte de Chad y ser el lugar donde Leclerc situó su base avanzada de operaciones, tiene el pico más alto del Sahara, el Emil Kousi, con 3.325 metros. Estas montañas, al estar rodeadas por el desierto, también son áridas, porque no les llega aire húmedo que pueda condensar agua. Muy, muy arriba, sí logra caer algo de lluvia e inclusive nieva de vez en cuando. Permitidnos una última y breve acotación. La ruta de aprovisionamiento de Leclerc nacía en el puerto de Pointe Noire, en el Congo, es decir, en el extremo oriental del Golfo de Guinea. Y después de recorrer 4.000 kilómetros de carreteras infames, llegaba a Fort Lamy. Esto es de importancia capital porque para llevar 200 litros de gasolina a Fort Lamy, se consumían 2.000 litros en su transporte. Cuando Leclerc, en su cuartel general de Fort Lamy, comunicó que debían atacar el oasis de Kufra, los mearistas le dijeron que si estaba loco. Los mearistas eran los integrantes de una áspera y curtida caballería camello del norte de Chad, es decir, gente acostumbrada a viajar y a combatir en el desierto. No sólo 1.700 kilómetros de desierto separaban Fort Lamy de Kufra, sino que los últimos 500 atravesaban territorio desconocido para los franceses. Los mearistas pensaban que los que llegaran, si es que llegaban, más que atacantes, serían supervivientes. Debemos decir que el coronel francés no es que se creyera poseedor de la verdad absoluta e ignorara a quienes tenía cerca. Los escuchaba y luego pasaba sus críticas, consejos u experiencias por su tamiz personal de fe y pasión, quedándose con aquello que pudiera ser útil. Al final, siempre armaba un plan. Por cierto, no lo hemos comentado. ¿Qué era eso que debían atacar? Un oasis, por el nombre. ¿Quiere decir eso que eran cuatro palmeras y un charco de agua? No. Palmeras había, y sigue habiendo. Y agua también. Pero Kufra era mucho más que eso. Su condición de estar tan aislada le otorgaba un importante carácter estratégico. Veamos por qué. El Kufra de 1941 no era un único oasis. Era un grupo de ellos distribuidos en una depresión elíptica de 50 kilómetros de largo por 20 de ancho. Los oasis de la zona eran Al-Yawaf, que significa centro en árabe. Era el más grande, situado al noreste de la depresión. Estaba lleno de palmeras y vegetación. Buma y Buema, dos pequeños oasis situados al este del anterior, fue el lugar escogido por los italianos para construir el aeropuerto. Ex-Sugurk, a 4 kilómetros al sur del Al-Yawaf, tenía plantaciones de palmeras datileras. Et-Teli y Et-Ta'ala, ambos situados al sureste de Al-Yawaf. El segundo era el más lejano, a 20 kilómetros del centro. Luego estaba el pueblo de El-Tak, que significa corona en árabe. En ese lugar, en lo alto de una colina, los italianos construyeron un sólido fuerte. Al pie de la colina había un poblado árabe. El-Tak no tenía oasis. En Kufra vivían 4.500 personas que cuidaban de 100.000 palmeras datileras, olivos, viñedos y campos de cereales. Bueno, ya hemos visto que Kufra no eran cuatro palmeras y un charco. Era una importante base avanzada con una guarnición y un aeropuerto. Esa base aérea contaba con un potentísimo radiogoniómetro que servía para guiar a los aviones italianos que reabastecían sus posesiones en el Cuerno de África, aisladas por la Royal Navy cuando Italia le declaró la guerra a Inglaterra. Además del factor militar, Kufra tenía una gran importancia geográfica debido a su equidistancia. Desde Kufra a El Cairo, a Trípoli o a Jartum, existe más o menos la misma distancia. Y si se atraviesa el desierto de norte a sur, en el centro exacto está Kufra. Cada etapa de ese periplo de norte a sur mide 800 kilómetros. Pero además de la equidistancia y de su importante papel en la navegación aérea, había un tercer motivo para atacar la plaza. Espiritual. La invasión alemana y la humillante capitulación destruyeron la moral francesa, y para restituirla, un pequeño grupo de oficiales bajo las órdenes de De Gaulle trabajaban en distintas partes del mundo para recomponerla. Y una victoria aceleraría el proceso. Ahora ubiquémonos mentalmente en el teatro de operaciones. Cerrad los ojos y visualizad la costa mediterránea africana. Bueno, los que estéis conduciendo o desactivando una bomba será mejor que lo sabráis. Bien, en el centro, en la costa de Libia hay un gran golfo que penetra en el continente. Es el Golfo de Sirte. En línea recta hacia el sur, a partir del Golfo de Sirte, a más de 1.500 kilómetros en el límite meridional del Sahara, está la aldea de Faya Larrioua, lugar escogido por Leclerc para establecer la base desde la cual lanzar su ataque contra los italianos. 700 kilómetros hacia el noreste, o sea, hacia arriba y hacia la derecha, y en pleno desierto, está Kufra. Bien, ya tenemos un lugar. Ahora falta una fecha. Nos situaremos el 16 de diciembre de 1940, día en el que una pequeña columna de viejos camiones ligeros al mando del comandante Hous y siguiendo órdenes de Leclerc, partió de Faya Larrioua para reconocer la ruta hacia el objetivo. Más que reconocer el camino, lo que hicieron fue descubrirlo, como los exploradores del siglo XIX. La primera parada fue en el oasis de Unyanga, a 191 kilómetros de Faya Larrioua. Debemos mencionar que no habían carreteras. La marcha era a campo otra vez. Más adelante, 5 kilómetros después de un lugar llamado Tecro, el comandante Hous encontró el primer obstáculo importante, un acantilado rocoso que les llevó varias horas cruzar. Después de recorrer 70 kilómetros del duro pavimento de una hamada, llegaron a una roca llamada Toma. Allí, clavado en una estaca, encontraron un buzón de metal que tenía un papel dentro, con las coordenadas astronómicas escritas a mano, con fecha anterior a la guerra y firmadas por un teniente italiano llamado Garbit. Así era como viajaban en el desierto antes de los sistemas GPS. Si tenías suerte y topabas con el mensaje en una botella dejado por algún altruista explorador, podías saber tus coordenadas exactas. De lo contrario, debías calcularlas tú mismo con un teodolito o confiar en un guía o en tu instinto. En la siguiente etapa, Hous y su partida de exploración recorrieron una meseta montañosa salpicada de piedras sueltas, de distintos tamaños, que iban desde una pelota de tenis hasta una de baloncesto. Las endemoniadas piedras podían destrozar fácilmente las gomas de las ruedas o partir los ejes de los camiones. Con enorme dificultad lograron alcanzar un lugar llamado La Roca Negra, en la que encontraron otro buzón baliza italiano con las coordenadas astronómicas del lugar. Por los restos abandonados, los exploradores concluyeron que los italianos habían tratado sin éxito de perforar un pozo. Estamos detallando el viaje del comandante Hous para hacernos una idea del entorno y entender que el desierto es mucho más que una interminable extensión de dunas. Después de recorrer un arenoso trecho, Hous alcanzó un lugar llamado Jefjef, en la frontera entre Libia y Chad. Todo lo recorrido hasta el momento había servido únicamente para salir del Chad. Después de penetrar unos cuantos kilómetros en Libia, el comandante Hous calculó que estaba muy cerca del punto de no retorno. Su meta era alcanzar el pozo italiano de Zarra, pero si lo hacía, se arriesgaba a no tener suficiente combustible para regresar. De todas maneras, su guía le dijo que el trecho que faltaba para llegar al pozo italiano discurría por arena dura, apta para los vehículos. Después de 12 días de viaje, Hous regresó a Unyanga e informó a Leclerc. Este enorme esfuerzo solo arrojó algo de luz sobre el primer 25% del viaje. El resto del trayecto y el oasis de Kufra eran un misterio para los franceses. Leclerc era consciente de la falta crónica de información de inteligencia. Una cosa era tratar de llevar a cabo una misión catalogada como imposible, y otra muy distinta lanzarse a ciegas a una aventura suicida. Por esa razón viajó a Fort Lamy para entrevistarse con su predecesor como gobernador del Chad, que varios años antes, al regresar de unas vacaciones en Francia, atravesó el desierto en plan aventurero, pasando por Kufra. También envió uno de los desvencijados aviones que el ejército francés tenía en Fort Lamy para que tomara fotografías del oasis. El avión revoloteó sobre el fuerte El Tac el 31 de diciembre de 1940. Cuando regresó, estudiaron las fotografías que mostraban el fantástico fuerte de El Tac. En el grupo alguien preguntó por la altura de los muros. No lo sabían, pero un avispado y culto oficial hizo una deducción muy sagaz. Veamos un momento cómo se hacían las cosas antes de Internet. Como las imágenes habían sido captadas a las 13 horas, el sol estaba muy cerca del punto más alto en el arco que describe diariamente en el cielo. Considerando además que el fuerte se encontraba en el trópico de Cáncer y como la fecha estaba a sólo 5 días del solsticio de invierno, también se podía, con un grado tolerable de error, establecer que la sombra de las paredes del fuerte tenían la misma distancia que su altura. Usando como referencia objetos en las fotos como coches o animales, calcularon que la sombra, y por tanto la altura de los muros, era de 5 metros. Y acertaron de lleno. Mientras recopilaba información y definía su plan, Leclerc ordenó llevar suministros al oasis de Unyanga, usando caravanas de camellos. Aunque tardaban 8 días para recorrer los 190 kilómetros que separaban Faya Largeau de Unyanga, no consumían gasolina. En ese oasis concentró hombres, pertrechos y vehículos. Y es que estamos hablando de hombres, pertrechos y vehículos. ¿Con qué fuerzas contaba Leclerc? El coronel logró reunir 400 hombres que podemos clasificar de dos maneras. Según su procedencia, eran 100 europeos y 300 nativos. Y según su rol, estaban divididos en 250 combatientes y 150 conductores, para un total de 60 vehículos, que eran una variopinta colección de chatarra móvil, en el que el camión Matford imperaba. El Matford era un camión fabricado en Francia por Ford, después de absorber al fabricante francés Matisse. De ahí el nombre, Matisse Ford, Matford. Además de las pistolas, fusiles y ametralladoras de cada soldado, el único material militar pesado que tenían los franceses consistía en 2 tractores blindados Laffy S-15 TOE, 4 transportes todoterreno Laffy S-15 y 2 cañones de montaña de 75 milímetros. Los Laffy tenían 6 ruedas y los 2 TOE se diferenciaban por tener un blindaje ligero y una ametralladora en una pequeña torreta. Eran unos carros motorizados horrorosos, pero con unas buenas prestaciones en terreno irregular, y 1000 kilómetros de autonomía en carretera. Fueron diseñados como vehículos de reconocimiento para las colonias. Colocaremos imágenes en nuestro blog zafarranchopodcast.com. Pero no todos los preparativos consistieron en juntar material obsoleto, agua y combustible. Leclerc logró que el oficial de enlace británico autorizara que una patrulla británica del Long Range Desert Group, que regresaba al Cairo de un raid en la región italiana del Fezzan, se uniera al grupo de Leclerc, ya que Kufra les quedaba de camino. Y lo que era mejor, la unidad británica estaría a la orden del coronel francés. Mientras Leclerc daba forma a su plan y reunía hombres y equipo, continuaba sembrando el camino con depósitos de combustible y suministros, una práctica habitual entre las fuerzas combatientes del desierto. ¿Con qué lucharía esa heterogénea y no muy poderosa fuerza francesa? Los italianos estaban repartidos en 2 bases, el aeródromo de Buma, en el que los aviones iban y venían, pero que solía tener disponibles entre 3 y 6 cazabombarderos Caproni 309. El grueso de la guarnición estaba a buen resguardo detrás de los altos y gruesos muros del fuerte El Tac, que dominaba el área circundante desde lo alto de una colina de 150 metros de alto. Como si esto fuera poco, tenía 2 anillos defensivos con alambre espinado, trincheras, ametralladoras y artillería aérea ligera. Todo eso para proteger a 2 compañías de ametralladoras y 1 compañía de la Autoavio, en concreto la Compañía Sahariana de Kufra. Las compañías de ametralladoras contaban con 280 askaris libios, con sus correspondientes oficiales y suboficiales italianos. La autosahariana contaba con 45 miembros italianos y 75 libios, que operaban 16 autocarros saharianos Fiat AS-37, 3 camiones pesados Fiat 634 y 3 aviones de reconocimiento y ataque a tierra Caproni 309. Tanto el magnífico Fiat AS-37 como su predecesor, el Fiat AS-42, eran vehículos específicamente diseñados para el combate en el desierto. Cabe decir que los AS-37 podían tener 3 tipos de armas. El gran fusil anticarro suizo-alemán de 20 mm Solotrum S-18. El cañón ametrallador Breda 20-65 antiaéreo y anticarro. Y por último el cañón austríaco de 47 mm modelo 1935, apodado por los italianos como Elefantito, usado por primera vez en la Guerra Civil Española. Las 3 piezas de artillería eran tan preciadas por propios y extraños que apenas una de ellas caía en manos de los británicos del Long Range Desert Group, las instalaban en sus propios vehículos. Y ya que estamos del lado del Regio Esercito italiano, oigamos el inicio de un pintoresco audio en el que se explica cómo la magnánima Italia rescataba de la barbarie a los indígenas de las zonas bajo su control, enrolándolos en su ejército. Los términos usados para describir a los nativos, escuchados en nuestro contexto del siglo XXI, ponen los pelos de punta. Mentre nella vastissima Etiopia continua inesorabile e sicura la nostra avanzata, dovunque giunge il soldato d'Italia ha inizio la redenzione della terra e delle popolazioni, che in pieno XX secolo vivono in uno stato compassionevole di indigenza e ignoranza confinante con l'abbrutimento. Questi poveri esseri selvaggi che vedete sono genti appartenenti a tribù nomadi, Unama, Beni Hamer e Baria, che vivono ancora come all'età della pietra. Donne la cui esistenza si differenzia ben poco da quella di una bestia da soma, perché gli uomini non hanno che una occupazione, una passione, la caccia, alle bestie o all'uomo. Sono insomma guerrieri nati e soltanto guerrieri. Coraggiosi ed entusiasti non manca loro che disciplina ed adeguato equipaggiamento per diventare degli ottimi ascari, e di ciò si incaricano i nostri ufficiali. Visto el balance de fuerzas, el 28 de enero de 1941, cuando la luz del sol bañó el oasis de Unianga, los hombres de Leclerc hacían las comprobaciones de último minuto en sus equipos y vehículos. Varios días antes, la unidad del Long Range Desert Group había partido como avanzadilla. Era una unidad recia de 11 vehículos magníficamente equipados para atravesar y luchar en el desierto, y que estaba comandada por el mayor Patrick Andrew Clayton. La columna de Leclerc viajó sin inconvenientes hasta el acantilado, que tardó mucho en atravesar. La noche del 31 de enero, después del difícil cruce del acantilado, se reagruparon en un lugar llamado Toma. En 4 días habían recorrido solo 70 kilómetros. Todavía quedaban 260 hasta los pozos de Zarra y 420 hasta el oasis de Kufra. Esa misma noche Leclerc recibió una terrible noticia. La patrulla del mayor Clayton fue interceptada y ferozmente atacada por la columna de la autoavio sahariana, la némesis italiana del Long Range Desert Group. Esa magnífica unidad italiana había servido de modelo a los británicos para crear su famoso grupo de navegación y ataque desértico. Los vehículos italianos de la autoavio eran fenomenales, diseñados específicamente para el Sahara. Hablaremos de esta unidad en uno de nuestros monográficos llamados Zafarrancho en Gotas, que dedicaremos a los grupos especiales del desierto de la Segunda Guerra Mundial, en los que incluiremos tropas a pie y montadas. Por cierto, esta es la segunda vez que nos topamos con una unidad especial italiana copiada por los británicos. La primera fue la décima flotilla más, reseñada en nuestro segundo episodio regular. Pues bien, regresando a lo que pasó a la historia como la batalla de Gebel el-Sherif. El ataque combinado aéreo-terrestre italiano demostró que no eran unos novatos en eso de viajar y combatir en lo más profundo del desierto. Al finalizar el encuentro, un británico estaba muerto, 3 prisioneros y 4 se habían perdido en el desierto. Además de perder 4 de los 11 vehículos, la columna también se quedó sin el comandante Clayton, que fue hecho prisionero. Para empeorar la situación, en su vehículo estaba un portafolio que tenía una copia del plan de ataque de Leclerc. El factor sorpresa se había esfumado. No es que para los italianos fuera una fácil victoria. Los neozelandeses de la patrulla británica vendieron cara su derrota incendiando un vehículo italiano e infligiendo 8 bajas entre los italianos, 5 muertos y 3 heridos. Entre los fallecidos estaba el comandante de la autoavio sahariana, un avezado y capaz oficial del Regio Esercito. Las terribles noticias hicieron reflexionar a Leclerc. Suponiendo que los italianos estarían sobre aviso y que lo recibirían con una más que probable emboscada, continuaría con el ataque, pero con una fracción de su contingente. Así que, dejando el grueso de su fuerza en ese mismo lugar, en Tecro, Leclerc en persona partió con una patrulla dotada de una autonomía de 1000 kilómetros. De todas maneras, y en caso de alguna contingencia, ordenó instalar un depósito de combustibles y provisiones en el Pozo de Sarra. La maltrecha patrulla británica se marchó al Cairo, asignándole a Leclerc una de sus tripulaciones neozelandesas a bordo de su Chevrolet modelo 30, dotado con equipos para navegar por el desierto. Leclerc partió el 1 de febrero con 2 columnas, la primera comandada por el capitán Geoffrey y compuesta por 10 vehículos, 4 oficiales, 4 suboficiales y 22 soldados. La segunda columna viajaba bajo el mando del capitán Guillebon, con 3 oficiales, 9 suboficiales y 11 elementos de tropa. A ellos se le unió el sargento neozelandés Kendall y su tripulación, a bordo del Manouka, el nombre maorí con el que habían bautizado a su Chevrolet. Para martirizar a los italianos antes de su llegada, Leclerc ordenó vía radio un bombardeo contra el aeródromo de Buma, con los 8 flamantes bombarderos ligeros Blenheim que los ingleses acababan de entregar a los pilotos franceses del Chad. Un magnífico regalo al estilo sueco, porque se los entregaron desarmados, embalados en cajas. Los aviadores y sus mecánicos los armaron, y sin ninguna clase de instrucción ni práctica, se lanzaron al ataque nada más terminarlos de armar. Como es lógico suponer, el desastre fue total. En nuestro Zafarrancho en Gotas número 13 describimos con lujo de detalle las técnicas de bombardeo que son a todas luces un asunto muy difícil inclusive para tripulaciones experimentadas. Imaginaros para esos pilotos franceses. No solo no lograron dar en el blanco, varias tripulaciones se perdieron durante el vuelo de regreso. Algunas llegaron a la civilización volando, y otras caminando, después de efectuar un aterrizaje de emergencia. El caso de los pilotos Devin y Le Calvez fue distinto, ya que los encontraron momificados 18 años después dentro de su avión estrellado a 250 kilómetros al sur de Unianga. Cuando Leclerc supo el resultado del raid aéreo, se enfadó tanto que dijo que los pilotos eran unos farsantes. Más tarde, al conocer la circunstancia del ataque, cambió de opinión. Con el tiempo, ese grupo de pilotos creció en número y en experiencia, evolucionando en los magníficos escuadrones Lorraine y Bretaña, que combatieron ferozmente en Noráfrica y Normandía. Sin toparse con emboscada ni oposición de ninguna clase, Leclerc llegó al oasis de Kufra durante el anochecer del 7 de febrero. Sin perder ni un minuto, la patrulla de Geoffrey, compuesta por 30 hombres, se dirigió al pueblo de El Jof, que estaba abandonado. La población se había escondido en el desierto. Al único que encontraron, trabajando en una oficina postal, fue al oficial italiano de intendencia, al que le confiscaron documentos y 300.000 liras que constituían la paga de los soldados del fuerte. El pobre hombre lo único que repetía eran: ¡las liras, las liras, el dinero, las liras! Una pequeña patrulla de 10 hombres al mando del oficial Arnaud se dirigió al aeródromo para inspeccionarlo sin hacerse notar. Huma estaba a 3 kilómetros al sureste del fuerte. Tenían la orden de evaluar un posible ataque. Si consideraban que las opciones eran propicias, debían lanzar una bengala verde. Leclerc, junto a la columna de Guillebon, fue al pueblo del Tac, ese que estaba al pie de la colina en cuya cúspide se encontraba el fuerte. Allí despertó al jefe del pueblo y, después de entregarle una caja de dulces y una carta de recomendación de un prominente jefe musulmán del Chad, el jefe le contó con lujo de detalles las costumbres y hábitos de los italianos. A la 1 de la madrugada, los defensores del aeropuerto detectaron a los merodeadores. De inmediato lanzaron la señal acordada con el fuerte El Tac para avisar de posibles atacantes y solicitar refuerzos. ¿Sabéis cuál era? Una bengala verde. Cuando el pequeño y centelleante cometa se elevó en el cielo, Leclerc, Guillebon y sus hombres corrieron a los vehículos para dirigirse a toda velocidad rumbo al aeropuerto. Los italianos hicieron otro tanto, enviando una patrulla de la autoavio sahariana a investigar. El resultado fue parecido a una de esas competiciones de demolición norteamericanas en las que los coches van y vienen acechándose y evitándose unos a otros. A pesar del caos, ningún bando sufrió pérdidas, cosa lógica tomando en cuenta que todo era oscuridad y confusión. Nada más hacerse de día, los italianos despegaron en sus aviones Savoia y Caproni para repeler la incursión francesa. Los vehículos galos, dispersos por la depresión entre Buma, el Tac y el Yawaf, buscaron dónde esconderse y camuflarse para pasar desapercibidos. Uno de los coches no logró ponerse a cubierto, ya que estaba arenado. Leclerc lo alcanzó y bajó de su vehículo para ayudar a su tripulación a liberarlo de la trampa. En ese momento un joven oficial le dijo: «Mi coronel, ahí vienen los aviones». Jacques Philippe, con el hombro clavado en la carrocería del camión, respondió: «No hay ningún avión. Venga y empuje». El grupo tuvo un doble golpe de suerte porque el camión salió de la trampa y el avión no los localizó. Pero la anécdota nos revela una importante característica de nuestro protagonista. No era la primera vez que ignoraba el peligro, aunque fuese evidente, ya que era parte de su filosofía. Antes de entrar en combate, investigaba y planificaba concienzudamente. Luego hacía que sus hombres se desplazaran y se posicionaran lo más cerca del enemigo sin ser detectados. Y finalmente, después de toda esa preparación, atacaba. Eso sí, una vez iniciada la acción, no se detenía en contemplaciones inútiles. Actuaba con pasión y decisión hasta sus últimas consecuencias. La escaramuza con los italianos se saldó con un ascari muerto y 4 heridos. Leclerc abandonó Cufra desandando todo el camino hasta Falla Lorio, el lugar de partida, y ahí reagrupó sus fuerzas. ¿Cómo se sentía Leclerc? Estaba exultante. Lo que para otros sería una derrota, para él era una estupenda victoria moral sobre el enemigo. Había luchado y demostrado a los italianos que el aislamiento ya no los protegía. Ahora Leclerc deseaba regresar lo más pronto posible. El 16 de febrero la nueva expedición se encontraba lista para el combate en el puesto avanzado de los Pozos de Sarra. Aunque seguía siendo muy difícil, ahora los franceses iban y venían por el Sahara ganando experiencia a pasos agigantados. Recordemos que entre Sarra y la base principal de Falla Larjó hay 520 kilómetros de desierto. Y sin carteras, como ya dijimos. Para la segunda incursión, el coronel organizó sus 350 hombres de la siguiente manera. Grupo de comando, con vehículos ligeros Bedford, marca británica cuya dueña era General Motors. 2 grupos de transporte dotados con camiones Matford, los camiones franceses de los que ya hablamos. Grupo de ingenieros, al que podemos llamar los MacGyvers, ya que eran los encargados de solucionar cualquier problema. Grupo médico. Grupo de artillería, dotado con morteros de 81 milímetros y un cañón de 75, ya que Leclerc había decidido dejar el otro cañón y llevar el doble de munición. Y por último, el grupo de combate. Además de dejar uno de los cañones de 75 milímetros, tampoco llevó los dos vehículos blindados Laffy S-15 TOE, llevando solo los Laffy S-15 normales. Como ya conocía el objetivo, consideró que no era necesario gastar tanto combustible transportándolos hasta Kufra. El 17 de febrero, Leclerc, a bordo de un camión ligero Bedford, partió siguiendo las marcas de su viaje anterior. 24 horas después, el grueso de su formación lo siguió. En la mañana del 18, con las torres de radio de El Tac a la vista, el coronel supo que el enemigo estaba en alerta porque un avión italiano sobrevolaba el fuerte. Los vehículos franceses realizaron un amplio rodeo de la guarnición enemiga por el norte, hasta llegar al borde de una depresión. Desde lo alto vieron, abajo en la hondonada, 15 vehículos de la compañía Autoavio Sahariana. Actuando como oficial de caballería que era, Leclerc ordenó desmontar de sus caballos de hierro y poner pie a tierra, iniciando una descarga ininterrumpida de fusilería contra los italianos. Con señales manuales ordenó a Geoffrey que moviera su columna hacia la derecha, pero los italianos, a pesar de su desventajosa posición en el fondo de la depresión, contraatacaron apoyándose en la gran potencia de fuego instalada a bordo de sus vehículos, de la que hablamos hace unos minutos. La llovizna de bala de pequeño calibre que caía sobre el fondo del valle no podía compararse con la granizada de proyectiles de 20 milímetros que los italianos hicieron llegar a la cresta de la depresión. Más pronto que tarde, dos vehículos de Leclerc ardieron como antorchas, y para complicar aún más la situación, muchas de sus armas se encasquillaron. Los franceses estaban pagando caro su condición de novatos en la lucha desértica. Una gran oportunidad se les escapó como arena entre los dedos. Leclerc ordenó a Geoffrey detener su avance para evitar ser acribillados por los italianos. Al mismo tiempo ordenó a otro de sus subalternos, el capitán Renenport, que intentara otra maniobra de flanqueo, pero esta vez mucho más amplia, fuera de la vista de la Autoavio Sahariana. Pero los italianos descubrieron la trampa e iniciaron un repliegue rumbo al fuerte. Pero la columna de Geoffrey, aquella que intentó la primera maniobra de flanqueo, estaba en posición para intentar cortarles la retirada. Y así lo hicieron, disparando desde lo alto. A las 15:30 los italianos se vieron obligados a abandonar su intento de reentrar en la base, girando hacia el noroeste, poniendo proa hacia un lugar llamado el Oauri. Disculpad el término marinero, pero los desplazamientos y las batallas en el Sahara tienen cierta similitud con las batallas navales. El pelotón de Renenport, al que se unió Leclerc, inició una persecución logrando capturar un AS-37 con sus tres ocupantes. Cuando llegó la noche, los italianos se hicieron fuertes en el Ouaguri, al amparo de muros bajos y vegetación. Mientras tanto, los perseguidores se atrincheraron en una pequeña colina cota 432, a 8 kilómetros del fuerte. Geoffrey, el que cortó la retirada de la Sahariana, hizo lo mismo, pero a 3 kilómetros de la fortaleza enemiga. El combate con la Autoavio se saldó con 3 italianos prisioneros y 3 franceses heridos. El fuerte permaneció mudo y en calma toda la noche, mientras los franceses mantuvieron patrullas constantes por todo el sector. El toque de Diana del 19 de febrero lo dieron a las 0630 en punto los Savoia Marchetti y los Caproni 309 con sus bombas. Los aviones estuvieron toda la mañana, cual noria gigantesca, machacando a los franceses. Viendo que su aviación se encargaba del enemigo, la Autoavio Sahariana se puso en movimiento para romper el bloqueo del fuerte, lanzándose con furia contra los vehículos de Renenport. Leclerc ordenó que la columna se dividiera en dos, manteniendo una parte la posición cota 432 y mandando la otra en una maniobra de flanqueo. Por suerte, los aviones solo atacaban al grupo de Joffre, el que estaba a 3 kilómetros del fuerte, dejando al otro grupo de Renneport y Leclerc libre para batirse contra la autosahariana. La mitad atrincherada sobre la colina, con la lección del día anterior bien aprendida y sus armas bien limpias, dispararon con todo lo que tenían. Ante la furia y determinación de los franceses, los italianos vacilaron, a pesar de que ellos seguían teniendo mayor potencia de fuego. Malo, muy malo. En batalla no se vacila. El precioso tiempo perdido permitió a los franceses completar la maniobra de flanqueo sin ser detectados. A un cierto punto aparecieron, así, de repente, por detrás, como en las películas. Los italianos cayeron en la trampa y hasta creyeron que era una columna de refuerzo diferente. Así que, abandonando la idea de refugiarse en el fuerte, pusieron ruedas en polvorosa, nunca mejor dicho, con rumbo noroeste, desenganchándose del combate. Renneport, con su fuerza reagrupada, los persiguió 150 kilómetros antes de decidir regresar a El Tac. Los bombardeos al grupo de Joffre dejaron 3 heridos. El combate con el autoavio dejó al sargento jefe Briard gravemente herido. Con la autosahariana lejos, Leclerc desechó atacar la fortaleza, ya que sus defensas perimetrales y sus gruesos y altos muros lo hacían inexpugnable, al menos con las fuerzas que tenía en ese momento. A partir de ahí comenzó el sitio. Aunque este asedio no es como para que aparezca en los programas de sitios y asedios legendarios que de vez en cuando hacen nuestros colegas de Histocast, es muy interesante, sobre todo por cómo finalizó. Veámoslo en detalle. Tal y como hacían los romanos, lo primero que hicieron los franceses fue construir algo. Pero en lugar de erigir una empalizada alrededor del fuerte, lo que hicieron fue despejar una pista de aterrizaje porque la de Buma podía observarse desde el fuerte. La segunda disposición de Leclerc fue posicionar una patrulla a 10 kilómetros al noroeste para que alertara en caso de que el autoavio regresara para atacarlos. Luego, después de ordenar construir trincheras y puestos camuflados para todos sus vehículos, comenzó a hostigar la fortaleza con su cañón de montaña de 75 milímetros. El teniente Checaldi y el sargento Albert Grand operaron el cañón de forma magistral, cambiándolo constantemente de posición para hacer creer a los italianos que estaban rodeados de artillería. Diariamente lanzaban entre 20 y 30 salvas, con una puntería excepcional. Esto quiere decir que al menos una vez por hora caía un cañonazo sobre los muros o dentro del fuerte. La aviación italiana, partiendo de sus aeródromos situados al oeste, en la región del Fezzan, trató de hostigar a los franceses sin mucho éxito. Los pocos heridos que ocasionaban los raids aéreos eran evacuados en los antiguos aviones coloniales franceses, desde el aeródromo provisional construido por los sitiadores. Los días pasaron y el fuerte siguió sin reaccionar. Una mañana, un centinela francés notó un movimiento extraño de tierra a los pies de la fortaleza. Una patrulla se acercó lo más que pudo y descubrió que en el suelo estaba creciendo un agujero. Los italianos estaban excavando un túnel. Desde los muros tirotearon a la patrulla y 2 oficiales franceses resultaron heridos. Pero al ser descubiertos, el intento de huida fue desechado. Durante esos días de relativa calma sucedió un hecho que queremos resaltar. Un cañonazo francés cortó la driza del asta de la bandera italiana, que cayó a tierra. ¿Sabéis qué sucedió? Nada. Los italianos dejaron el asta y, por tanto, el fuerte, así, sin bandera. Esto no tiene perdón. Pudieron remediarlo sin problema, porque además del cañonazo cada 60 minutos, el fuerte no estaba bajo fuego de fusilería ni de otra índole. Esto reflejaba que la moral italiana estaba bajo mínimos. Aquellos de vosotros que hayáis escuchado nuestro 9º episodio regular, recordarán que a un cierto punto de la batalla naval de Zanzíbar, el crucero británico Pegasus perdió el asta de la bandera situada a popa. un marinero vistiendo únicamente unos pantalones rotos, corrió y recogiendo el pabellón británico aún antes de que cayera por completo sobre cubierta, se irguió y a pecho descubierto fungió de asta humana a pesar de que el crucero alemán Königsberg disparaba sin cesar contra el Pegasus, con toda su artillería y a sólo 6,400 metros. El marinero mantuvo su posición hasta que el comandante del buque británico, viendo que su nave estaba perdida, le ordenó arriar la bandera y abandonar el buque. En el fuerte del Tac no sucedió eso. La bandera cayó y el fuerte se quedó sin estandarte durante días. Vergonzoso. Alternando la guerra con la diplomacia, Leclerc hablaba y tomaba té con los jefes tribales para asegurarse su neutralidad y garantizarles que los liberarían del yugo italiano. La verdad es que a los habitantes del desierto les daba igual la nacionalidad de los invasores. Y si se mataban entre ellos, mejor. 9 días después, por fin sucedió algo importante. Un soldado salió del fuerte con una nota de parte del comandante italiano solicitando que se estudiara la situación de los heridos de ambos bandos. Leclerc le contestó al soldado que esas cosas se hablaban entre oficiales, cara a cara, y ordenó al teniente Cecaldi que aumentara la frecuencia de disparos del cañón de 75 milímetros. La presión aplicada por el coronel surtió efecto. A los pocos minutos, el teniente Miliani salió del fuerte rumbo a las líneas francesas. Leclerc envió al capitán Guillebon y al teniente Sammarcelli, que hablaba italiano, para que interceptaran al emisario enemigo. Miliani presentó un documento firmado por el capitán Colonna, comandante del fuerte del Tac, con algunos puntos a tomar en consideración por los sitiadores. El oficio estaba fechado 29 de febrero y demostraba el nerviosismo de los italianos, porque 1941 no era año bisiesto. El teniente Miliani preguntó a título personal, así como quien no quiere la cosa, cuáles serían las condiciones para un alto al fuego. Leclerc supo por la pregunta que el ánimo italiano estaba muy bajo. Sin darle una respuesta, lo envió de vuelta al fuerte. Al día siguiente, al amanecer, cuando el teniente Cecaldi observaba el fuerte con sus binoculares para decidir dónde hacer caer el cañonazo de buenos días, vio salir un vehículo ondeando una bandera blanca con el teniente Miliani y otro emisario a bordo. Igual que el día anterior, Guillebon y Sammarcelli hablaron con los emisarios usando la escuela de Al-Jawaf como sede de las negociaciones. Mientras tanto, Leclerc se impacientaba porque tenía planificado efectuar un vuelo de reconocimiento a bordo de un avión Lysander. Como ya hemos hablado, cuando Leclerc se decidía a actuar, sentía la imperiosa necesidad de moverse y de no perder tiempo en nada que no fuera acción pura y dura. Como la cháchara se alargaba, el coronel entró en cólera e, interrumpiendo la reunión, empujó a los italianos de regreso a su vehículo y, subiéndose al estribo, le dijo a Guillebon y al segundo teniente Ruiz que también se subieran a los estribos. Acto seguido le dijo a los italianos, «Ale, ale, dime Reich», que traducido al estilo zafarrancho podcast sería «arrancando que gerundio». Dejando tras de sí una nube de polvo, la camioneta desértica se dirigió al fuerte. Los italianos abrieron las pesadas puertas dobles y el vehículo frenó violentamente en medio del patio. Los defensores volvieron a cerrar las puertas. El comandante Colonna encaró, muy enfadado y luciendo sus medallas entre las que se encontraba la Cruz de la Gran Guerra, a Leclerc, diciéndole que sólo había enviado emisarios para conversar y que él no tenía derecho a estar allí. El coronel francés, con Guillebon y Ruiz a cada lado e ignorando olímpicamente las quejas del comandante del fuerte, ordenó de forma muy ruda y brusca que toda la guarnición se presentara en el patio. Al que protestaba, Leclerc le espetaba a un par de centímetros de la cara, «¡Haga lo que le digo!». Poco a poco toda la guarnición, incluyendo aquellos que querían combatir a los franceses hasta la muerte y que iban muy bien armados, se congregaron alrededor de los tres franceses. Con todos presentes, el estado de ánimo de Jacques-Philippe Leclerc cambió, y con su uniforme colonial, sandalias, casco y apoyándose en el bastón que siempre llevaba consigo, le dijo a los italianos que la rendición no era deshonrosa siempre que se luchara bien, tal y como ellos habían hecho. También les hizo ver que su alto mando los había abandonado a su suerte y que sus heridos necesitaban atención médica urgente. Sin dar tiempo a deliberaciones, dictó los términos de la rendición que incluían organizar de inmediato un hospital ítalo-francés, desmovilizar y dejar libres a los soldados libios, llevar a los oficiales italianos al Chad y tomar posesión de Kufra. Entre los italianos hubo todo tipo de reacciones. Unos gritaron, otros lloraron y otros reflexionaron en silencio. Pero nadie se opuso. Guillebon puso por escrito los términos expuestos por Leclerc y Colonna firmó el documento. Un rato más tarde el coronel Leclerc salió del fuerte con la rendición firmada y doblada en un bolsillo. Después de hacerse cargo de los heridos, los 302 miembros de la guarnición desfilaron, tal y como lo estipulaba el acuerdo de rendición, delante de los franceses. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando los rozagantes y bien alimentados italianos marcharon delante de unos sucios y barbudos franceses que parecían más los supervivientes de una tragedia que una fuerza formal de combate? Pero Leclerc era Leclerc, y lo que importaba era que por fin Francia había obtenido una victoria. Y lo había hecho completamente sola, sin ayuda, partiendo de territorio francés, con fuerzas francesas comandadas por un oficial francés. El fuerte del Tac, más que una guarnición militar, parecía la cueva de Alí Baba. El botín era increíble. Además de los 302 prisioneros, la columna de Leclerc se apoderó de 4 cañones de 20 milímetros, 3 ametralladoras pesadas de 12,7 milímetros, 50 ametralladoras personales, centenares de fusiles, 4 vehículos ligeros, 4 de esas magníficas camionetas desérticas AS-37 y 2 camiones pesados Fiat. Eso sin contar las toneladas de provisiones, agua, combustible y municiones. En el asta de la fortaleza fue izada una bandera francesa con una cruz de Lorena en el centro, símbolo de las fuerzas libres francesas. Bajo su ondulante sombra se llevó a cabo un acto que marcó para siempre a esos aguerridos hombres. El 2 de marzo, desde lo alto de las escalinatas de la oficina del comandante del fuerte, Leclerc se dirigió a sus hombres para tomarles el siguiente juramento. «Juráis no deponer las armas hasta que nuestros colores, nuestros bellos colores, ondeen sobre la catedral de Estrasburgo». Y sus hombres contestaron al unísono, «¡Lo juro!». Estas palabras se convirtieron en el combustible espiritual que movió no sólo a esos hombres, sino a todos los que se les unieron posteriormente, ya que ese pequeño grupo de 350 voluntarios o combatientes fue el germen de la gloriosa Segunda División Blindada, de la que hablaremos en pocos minutos. Esta victoria, pequeña en términos absolutos, fue trascendental en términos relativos porque elevó al infinito la moral que las fuerzas aglutinadas alrededor de De Gaulle necesitaban. Además brindó a los aliados una base permanente para el Long Range Desert Group británico y un potente radiofaro y escala aeronáutica para unir el Mediterráneo con el sur y el oeste de África. La noticia de su captura no fue comentada por la prensa italiana. Los alemanes la incluyeron en el resumen de prensa que le hacían llegar a los prisioneros de guerra aliados que tenían en sus campos de internamiento. En la Francia de Vichy fue insertada como una pequeña reseña en las páginas interiores de sus periódicos, pero la RAF se encargó de darle gran difusión haciendo llover millones de octavillas sobre territorio francés. En cambio la BBC la esparció por todo el mundo a través de sus noticieros. La siguiente etapa de nuestro protagonista, que lo llevó desde Kufra hasta Túnez, la veremos por encima, para no alargarnos mucho y porque a efectos de esta narración, la campaña de Fezzan, el otro objetivo impuesto por De Gaulle a Leclerc, siguió más o menos las mismas pautas y tácticas desplegadas para conquistar Kufra. La diferencia estriba en que la experiencia, los recursos y el número de hombres de Leclerc aumentaron paulatinamente. Fezzan no es una población u oasis en concreto. Es una región del desierto en la que los italianos crearon una cadena de fortalezas que iba de sureste a noroeste, desde las montañas Tibesti hasta Trípoli, a orillas del Mediterráneo. Mientras al norte de Libia el octavo ejército británico luchaba contra el Africa Corps, al sur luchaba la Fuerza L o Columna Leclerc, que fue el nombre con el que su grupo fue conocido entre 1941 y 1942. A finales de ese año, cuando el avance del octavo ejército era indetenible, Leclerc también lanzó una ofensiva final conquistando fortín tras fortín. Con precisión de reloj suizo, Leclerc entró en Trípoli el mismo día que Montgomery, el 24 de enero de 1943. Cuando los 4.000 hombres de la Fuerza L entraron en la ciudad, se sintieron abrumados porque habían permanecido en el desierto durante más de 2 años. Con las fuerzas de Rommel atrincheradas en Túnez, el 17 de febrero el octavo ejército se posicionó frente a la línea Maret. Parapetados tras esa línea defensiva, italianos y alemanes resistieron sin problema algunos de los ataques de prueba británicos, hasta que el 6 de marzo las fuerzas del Eje lanzaron una gran contraofensiva llamada Operación Capri. La Fuerza L, nuestros protagonistas, cubrieron el flanco izquierdo en el sector de Casar Rilani. Y lo hicieron de manera soberbia, ya que aguantaron embate tras embate hasta que las tropas del Eje perdieron fuelle y se replegaron. Finalizada la batalla, el mismo Montgomery agradeció la contribución de los hombres de Leclerc en el fracaso del contraataque. El 28, la Fuerza L tomó Gabés, y el 12 de abril, Kairouan. El 7 de mayo cayeron Túnez y Bizerta. En el desfile de la victoria celebrado en la capital tunecina, el 20 de mayo, Leclerc y sus hombres se ganaron el derecho de participar en él, y lo ejercieron a pesar de que británicos y norteamericanos los veían con recelo. A los paladines anglosajones que luchaban por la libertad y la justicia, no les gustaba que más del 60% de los hombres de Leclerc fueran negros. Esos fieros soldados pertenecientes al regimiento de tiradores del Chad y que estuvieron con Leclerc desde el principio, molestaban a británicos y norteamericanos. Pero Leclerc los ignoró, como hizo con el capitán Colonna. Sus soldados de color participaron en el desfile. Más tarde, mientras los aliados invadían Sicilia, la Fuerza L fue transferida a Marruecos y transformada en la segunda división blindada gracias a la unión de los miembros originales con tropas francesas del norte de África y grupos de extranjeros, entre los que se encontraban republicanos españoles. Además del aumento en el número de sus efectivos, ya había llegado el momento de jubilar la variopinta colección de antiguallas y vehículos capturados a los italianos. La segunda división fue equipada con material de última generación norteamericano, tanques Sherman y semiorugas M2 y M3 llamados Half-Tracks, que eran esos vehículos que parecían un camión por delante y un tanque por detrás. Además de ser dotada con equipos y uniformes norteamericanos, la segunda división blindada fue organizada igual que las agrupaciones estadounidenses, dividida en grupos tácticos muy flexibles que le permitían adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del combate moderno. El proceso en el que la Fuerza L pasó de ser una fuerza nómada cuasi beduina a una moderna unidad de combate duró 1 año, tiempo en el que estuvieron recuperándose y entrenándose en Marruecos para encarar la última y decisiva etapa de su largo periplo, la invasión de Europa. Escuchemos ahora una nota titulada Los tanques de la Francia Libre, que reseña una jornada de maniobras de hombres y máquinas de la segunda división blindada durante su reorganización en el norte de África. Les unités françaises de chars munis d'un nouveau matériel tout à fait moderne, s'entraînent en ce moment dans le désert en vue d'opérations prochaines. Le commandant de l'unité rassemble ses chefs de section pour leur indiquer le thème de la manœuvre. L'ordre de départ une fois donné, les équipages sautent dans leur char. Les tanks communiquent entre eux par radio. Les chefs de char, coiffés de leur casque, préviennent par geste qu'ils sont prêts et les tanks démarrent pour une journée de manœuvre. Les mêmes conditions, disait le général de Gaulle, qui nous ont fait perdre une bataille par 5000 avions et 5000 chars, peuvent nous donner la victoire par 20000 avions et 20000 chars. Aussi les démocraties rattrapent-elles à grands pas le retard énorme de leur production. L'Allemagne finira par être vaincue par les armes mêmes qui lui ont valu ses premières victoires. Des tanks pour de Gaulle. A partir de ahora, hablar de nuestro personaje implica hablar de la segunda división blindada de las Fuerzas Libres Francesas. La segunda DB, como era conocida o como se denominaban ellos mismos, contaba con 14.500 hombres agrupados en torno al pequeño núcleo de franceses originales escapados de Francia de 1940. En esa gran nube de combatientes se encontraban franceses, marroquíes, algerinos, áscaris libios, áscaris subsaharianos del Chad y de Senegal, y un grupo muy pequeño pero increíblemente importante para nosotros, republicanos españoles, veteranos de la guerra civil que, después de huir o ser liberados de los campos de concentración franceses, decidieron continuar la lucha contra el fascismo allí donde los aceptasen. Y la segunda división les vino como anillo al dedo. Pero la heterogeneidad de la segunda no era sólo étnica. De Gaulle se enorgullecía de ella y la ponía como ejemplo de unidad nacional para el renacimiento de Francia. ¿Por qué? Porque esa unidad militar amalgamaba a personas con diferentes y aparentemente irreconciliables ideales. Católicos, extremistas, monárquicos, comunistas, socialistas, republicanos y voluntarios extranjeros. En fin, cuando hay una amenaza mayor, los oponentes hacen de lado las diferencias para luchar contra el enemigo común. Una cosa sí hay que decir. Las discusiones político-filosóficas durante los momentos de descanso eran como para coger palco. Qué pena que no existieran los móviles para grabarlas. El 11 de abril de 1944, la división embarcó en los puertos de Casablanca y Merz el Kebir y después de 11 días de travesía, desembarcó en el puerto galés de Swansea. Ahora bien, ¿cuándo entró en acción la segunda división de Leclerc? El día D más 55, es decir, casi dos meses después del desembarco en Normandía, la segunda división blindada llegaba a la playa Utah. Fue un momento trascendental para todos, pero en particular para ese pequeño grupo que hemos bautizado como el núcleo original, formado por oficiales o tropa que sufrió la derrota de 1940 y ahora regresaba a su amada y añorada Francia. La segunda se incorporó al tercer ejército del general George Patton. Por cierto, hablando de ese pintoresco general, recomendamos escuchar el 60º episodio de Histocast, en el que se estudia la vida de Patton cruzándola con la del general alemán Heinz Guderian, un estupendo crossover biográfico militar. Leclerc, que ya era general de división, se zambulló con su unidad en la batalla de Normandía, cuyo mayor propósito era el de ampliar la cabeza de playa, avanzando hacia el sur y hacia el este. El objetivo alemán consistía en rechazar a los aliados y empujarlos de nuevo al mar, como habían hecho 4 años antes en Dunkerque. A medida que la coalición antialemana avanzó hacia el este, se acercaron a Caen. A un cierto punto, en esa zona, el frente quedó establecido como una línea más o menos recta, orientada de norte a sur. A la izquierda de esa línea estaban, de norte a sur, el primer ejército canadiense, el segundo británico, el primer ejército norteamericano y abajo, al sur, al final de la línea, el tercer ejército de Patton. 17 divisiones en total. Al otro lado se le oponían 15 divisiones pertenecientes a los ejércitos séptimo y quinto. Este último el famoso quinto de Panzer, llamado también Grupo Panzer del Oeste. Al norte y al sur, los aliados vencieron la resistencia alemana, avanzando hacia el este. En cambio, al centro de la línea, los nazis aguantaron. ¿Qué consecuencias trae que el centro de una línea de frente resista y sus extremos no? Podemos visualizarlo con letras. Un frente recto, orientado de norte a sur, es como una letra I mayúscula, una línea vertical. Si movemos sus extremos hacia el este, es decir, hacia la derecha, la I mayúscula se transforma en la letra C, y eso es lo que se denomina, en términos militares, un embolsamiento, producido por una doble maniobra de flanqueo. El interior de esa letra C, en la zona de Caen, estaba lleno de alemanes, 160.000 para ser más exactos. Continuando con el momento táctico caligráfico de Zafarrancho Podcast, hagamos una pregunta. ¿Qué pasa si la letra C se convierte en una letra O? Pues que obtenemos lo que buscan la mayoría de los estrategas militares, cercar al enemigo y dejarlo encerrado dentro para obtener su rendición, o si el encono es muy grande, aniquilarlo. Pues bien, hemos hecho esta exposición para volver a haceros otra de esas preguntas de las que siempre conocemos la respuesta. ¿Qué unidad tiraba del extremo inferior de esa línea? Ajá, la segunda división blindada de Leclerc. Y lo hacía como si no hubiese un mañana. La segunda fungía de punta de lanza del 15º cuerpo del tercer ejército de Patton. Tiraba del 15º como una locomotora tira de un tren. Después de romper el frente, la segunda DB giró al norte liberando Alençon el 12 de agosto. Los alemanes fueron cogidos por sorpresa por la rapidez de los franceses, que además infligieron una fuerte derrota a la 9ª División Panzer, que debió replegarse al norte después de perder la mayor parte de sus unidades en una sucesión de encuentros imprevistos con dos grupos tácticos de Leclerc, los del coronel Diot y el coronel Langlat. Después de esta fulgurante puñalada francesa en el costado de la bestia, el mismo Patton elogió al general Leclerc, que seguía imprimiendo en sus subordinados las mismas tácticas aprendidas en el desierto. Avanzar y atacar hasta el fin, sin importar cuán lejos estuviera ni cuán fuerte fuera el enemigo. A partir de ese momento, Patton asignó a la segunda DB como la unidad que cerraría la bolsa que se estaba formando, en los alrededores de un pueblo llamado Falaise. El repliegue de la 9ª Panzer hizo que nuestra imaginaria letra C se cerrase un poco más. Arriba, en la otra punta de la línea, los canadienses se dirigían hacia el sur, en dirección contraria a los hombres de Leclerc. Hagamos una pausa para escuchar un extracto de la reseña del noticiero de la CBS del 13 de agosto de 1944, patrocinado por la compañía electrónica Admiral, en el que se habla de la bolsa de Falaise cuando solo faltaban 30 millas para que los aliados la cerraran. World News Today, brought to you by Admiral Corporation, in behalf of distributors and dealers all over America and in many foreign lands. By shortwave broadcast direct from important overseas stations and leading news centers of our own country, CBS reporters are waiting to bring you first-hand news from the world's political and battlefronts. And now for news sent direct from overseas, Admiral takes you to London, Richard C. Hottolett reporting. The Germans are trying to pull their forces out of the Allied trap in western France today. Since yesterday afternoon, German infantry, armor, motor, transport, and horse-drawn equipment have been crowding the few remaining roads that lead out through the Falaise Gap. Something like 100,000 men and several hundred tanks are trying to get out. And all this time, During every hour of daylight, these choked roads have been bombed, machine gunned, and hit by the rockets of all the medium and fighter bombers we could put into the air. Correspondents at the front have described the bombs cascading down from planes glistening in the sun. And the Germans' only protection has been the dust of their escape. The Germans indicate today that they not only have their 7th Army in this threatened area, but also their 5th. We don't know much about this 5th Army, except that it was raised in the West at the beginning of the war and then disbanded. Meanwhile, the gap through which the Germans are trying to escape is being narrowed down. The American column pushing north from Alençon is still operating behind a security curtain, but the Germans have made several admissions that reveal its progress. For one thing, the enemy says that it's pushed on several miles beyond Alençon toward Falaise. And another enemy report says that already Alençon is a base for strong concentrations, not only of American armor and motorized equipment, but also of our infantry. There are now only about 30 miles of escape gap left for the Germans, and with this American strength in the area, we can be sure that it's in the process of being narrowed down right now. Cuando los repartos de Leclerc se lanzaron a toda velocidad hacia el norte, se encontraron con algo inusitado. El flujo de soldados y medios motorizados alemanes era tan grande que no pudieron atravesar. Era como tratar de atravesar la M40, la gran autopista que circunvala Madrid, 15 minutos antes de la hora punta, cuando aún no hay atasco. Decenas de miles de soldados junto a miles de camiones y tanques fluían hacia el oeste. Y no lo hacían en desbandada, lo hacían luchando. Por eso, en el bosque de Coubes, la segunda se mezcló con las divisiones segunda y novena Panzers, esta última muy mermada. Aquí se reprodujo el ataque al aeródromo de Buma. ¿Lo recordáis? Ese combate en el que los vehículos de Leclerc se mezclaron con los vehículos italianos de noche en el desierto. Pero aquí, en lugar de maniobrar con vehículos y camiones ligeros, los carritos de choque de esta peligrosa y violenta feria eran Panzers IV, Panthers y Shermans. En las continuas refriegas, el puesto de mando del general Leclerc fue atacado por un grupo de Panzers. Los Shermans franceses acudieron al rescate de su líder, destruyéndolos a quemarropa. Otro tanto le ocurrió al general Heinrich von Ludwitz, comandante de la segunda Panzer. El 13 de agosto, las maniobras, contramaniobras, ataques y contraataques de las distintas divisiones alemanas y la segunda DB se sucedían constantemente. Leclerc envió a su grupo de reconocimiento, el del coronel Romanziov, para tomar por sorpresa Argentan, por la que discurría la mejor carretera utilizada por los alemanes para escapar del cerco aliado. Pero los soldados del Tercer Reich estaban decididos a defenderla con furia, y el grupo fue rechazado. Leclerc, apostado en las colinas al sur de Argentan, sentía muy dentro de sí que no estaba en el lugar que debía. En toda Normandía, los aliados tenían muchas divisiones, y los franceses solo una. Y París estaba muy cerca. París lo llamaba. París pedía auxilio. Ese clamor parisino también era escuchado por De Gaulle, que le hacía la vida imposible al alto mando aliado. Por eso Eisenhower autorizó que la segunda división fuera relevada y enviada al este, para estar más cerca de París. El 15 de agosto, con la bolsa aún abierta, la segunda división blindada fue transferida del 15º al 5º cuerpo, bajo el mando del general Leonard Herold. Durante sus acciones en Falaise, la división Leclerc, como también se le llamaba, tuvo 133 muertos, 648 heridos y 85 desaparecidos. Las pérdidas de material ascendieron a 76 tanques, 7 cañones, 27 semiorugas y 133 vehículos de otros tipos. En ese periodo se le atribuyen a los franceses 4.500 soldados alemanes muertos y 8.800 prisioneros, más la destrucción de 117 blindados, 79 cañones y 750 vehículos motorizados. Por lo que vemos, no se anduvieron con chiquitas y su bautismo de fuego en Europa colocó a la división entre los primeros lugares de las unidades motorizadas aliadas. Aunque como todo, hay un pero. Los franceses eran excelentes, pero tenían un ansia enorme de demostrar que lo eran. Sus grupos tácticos no se coordinaban entre sí, porque todos se lanzaban a la vez contra el enemigo. Los norteamericanos que luchaban cerca de ellos se quejaban de que no respetaban los planes establecidos e invadían sus sectores o carreteras asignadas por la prisa que tenían en llegar al frente. En una reunión en la que un grupo de generales reprendió a Leclerc por el comportamiento de sus hombres, el francés contestó: «Mi problema, caballeros, no es hacer que mis hombres avancen. Mi problema es moderarlos». Aunque la segunda DB ya no participó más en la batalla de Falais, no dejaremos el cuento a medias. ¿Cuál fue la letra final? Como muchos de vosotros sabéis, una letra O. Y muy grande, por cierto. El primer contacto entre los canadienses que venían por el norte y los norteamericanos que avanzaban desde el sur ocurrió el 17 de agosto. Pero como la profundidad de sus líneas era muy estrecha, los alemanes siguieron escapando. La letra C se transformó en una sólida letra O 2 días después, el 19 de agosto. Mientras los alemanes atrapados se rendían ante los británicos, el primer cuerpo polaco, que combatía junto a los canadienses, se lanzó en persecución de los alemanes que habían logrado escapar. Los polacos se comportaban igual que los franceses. Tenían mucho que demostrar y mucho que vengar, de ahí su legendario arrojo en combate que rayaba en la locura. Pero un contraataque de la 2ª División Panzer de la SS casi los aniquila en la colina 262. Al final se salvaron gracias a la llegada de refuerzos. El balance de pérdidas alemanas en Falais fue de 10.000 muertos y 50.000 prisioneros. 100.000 alemanes lograron escapar. A medida que los aliados lograban alejarse de las playas normandas, los parisinos se llenaban de emoción y nerviosismo. Los alemanes, para disuadir cualquier intento de emular a los ciudadanos de Varsovia que protagonizaron un sangriento levantamiento, realizaron un intimidatorio desfile el 13 de agosto. Escuchemos, en el mismo noticiero de la CBS que escuchamos anteriormente, la parte que señala que los alemanes, para dejar bien claro quién mandaba en París, se pasearon en armas por las principales avenidas de la capital francesa. The Germans yesterday held a show of strength in Paris. What's described as a great many troops in full field equipment paraded through the streets. The purpose, as the Germans explain it, was to show the Parisians who was still in charge. Apparently, the Parisians have been getting more and more exuberant with the approach of the Allies, and florists have been doing big business selling flowers to be thrown at our troops as they march into the capital. La idea de Hitler no era aplastar únicamente el ánimo de los parisinos. El desalmado y ya para esa fecha desquiciado dictador quería que París se convirtiera en un segundo Leningrado, para que los ejércitos aliados se entretuvieran durante meses en una larga y agotadora conquista de la ciudad. Y para emular aún más aquel desastroso episodio, le ordenó al comandante militar de la ciudad, el general Dietrich von Choltitz, que la destruyera. Literalmente, dinamitando todos sus monumentos, puentes, redes de servicios y cualquier cosa que contribuyera a crear el caos y desmoralizar al enemigo. Quería hacer con París lo que los aliados estaban haciendo con las ciudades alemanas a través de los bombardeos estratégicos. De ahí lo que dijimos hace poco. París necesitaba ayuda. Leclerc y el general de Gaulle eran conscientes de ello. Pero no solo la amenaza alemana los inquietaba. Los franceses querían liberarla solos, por su cuenta, por una cuestión de orgullo y para notarse un tanto político que frustrase el plan aliado de gobernar transitoriamente Francia como compensación por su liberación. Todo esto hacía que el tiempo corriera en su contra. París no estaba habitada únicamente por resignados ciudadanos. Desde la firma del armisticio, algunos inconformistas se organizaron en un movimiento de resistencia que creció a lo largo de los años y para agosto de 1944 era un potente caleidoscopio de agrupaciones que combatían al invasor, de las cuales hablaremos en un próximo episodio de Zafarrancho en Gotas dedicado a la resistencia. Lo que importa es que la resistencia, inspirada y envalentonada por la proximidad de los aliados, aprovechó los últimos abusos de los invasores para originar una cadena de acontecimientos que, una vez alcanzado el punto de no retorno, condujo inexorablemente hacia la liberación de París, el máximo anhelo de los 20.000 miembros de la resistencia parisina. Las últimas demostraciones de fuerza de los alemanes, además del desfile del 13 de agosto, fueron el arresto de 9 judíos franceses el día 11, la deportación de 2.600 prisioneros políticos al campo de concentración de Buchenwald y la emboscada que la Gestapo le hizo a 35 miembros novatos de las fuerzas francesas del interior, acribillándolos a balazos para luego rematarlos con granadas. Como vemos, los alemanes estaban empeñándose a fondo para mantener el control de la ciudad. El 17 de agosto, un reparto artificiero alemán finalizó la siembra de potentes explosivos en los puntos de la ciudad que mencionamos hace pocos minutos. El jefe del ayuntamiento de París, Pierre Taitinger, visitó al general von Choltitz para rogarle que no destruyera la ciudad. El gobernador militar no deseaba hacerlo, pero se encontraba entre la espada y la pared. Como ya sabemos, 200 kilómetros más al este, la segunda división blindada había logrado desengancharse de los combates de Falaise para estar disponible cuando el pulso político entre de Gaulle y los aliados finalizara. ¿Por qué se resistían los aliados a avanzar sobre París? Porque la prioridad era invadir territorio alemán y llegar a Berlín antes o, en el peor de los casos, al mismo tiempo que los soviéticos. Además estaba la delicada cuestión logística, porque si los aliados conquistaban París, deberían desviar 4.000 toneladas diarias de suministros para alimentarla. Y en agosto de 1944, los aliados ni siquiera lograban abastecer del todo a sus propias fuerzas. El día que Leclerc se retiraba de Falaise, los trabajadores del metro de París y los policías fueron a la huelga. El día siguiente, 16 de agosto, fueron emulados por los trabajadores postales. 2 días después, toda París estaba en huelga. Esto no fue espontáneo. Fue instigado por la resistencia cuyos jefes promovían la desobediencia a los alemanes. Los opositores clandestinos estaban formados por un sinnúmero de grupos que orbitaban alrededor de 2 individuos muy fuertes, Roltan Guy, líder de los movimientos de izquierda, y el general Marie-Pierre Kenning, enviado a Francia por de Gaulle para comandar las llamadas Fuerzas Francesas del Interior, el nombre oficial de la resistencia. Ambos jefes competían entre sí, sus áreas de influencia se solapaban, y la coordinación entre sus fuerzas no era muy buena, ya que profesaban ideologías contrarias y sabían que una vez reconquistaran Francia, pasarían a ser adversarios. El general von Choltitz, consciente de que estaba perdiendo el control de la ciudad y de que los 20.000 soldados con los que contaba no servían para gran cosa, ya que la mayoría formaba parte de unidades administrativas que no habían combatido desde su entrenamiento, el 19 de agosto aceptó la oferta del cónsul general de Suecia para acordar una tregua entre la resistencia y los alemanes. Los invasores no perdieron tiempo y algunas unidades abandonaron la ciudad de inmediato. Pero hubo un efecto colateral no deseado. Cuando los parisinos los vieron circular por los campos elíseos, interpretaron que la retirada se debía a una inminente llegada de los aliados, cosa que en realidad no estaba ocurriendo. Pero cuando una idea germina entre la muchedumbre, crece y crece sin parar. De las calles vacías comenzaron a surgir grupos malamente armados que se enfrentaron a los alemanes. Las primeras escaramuzas ocurrieron en distintas partes de la ciudad, mientras ciudadanos comunes y corrientes salían a las calles y miembros de todas las resistencias iniciaban una pegada masiva de carteles incitando a la rebelión. Todo esto sucedió simultáneamente. Las primeras y muy famosas barricadas en las calles parisinas fueron erigidas el día 20, mientras poco a poco aumentaba la frecuencia de los combates. Sorteando esas barricadas corrían, exponiendo sus vidas, miembros de la Cruz Roja que atendían a franceses y a alemanes sin discriminación. Las barricadas crecían de tamaño gracias al aporte de los vecinos, niños incluidos, gracias a lo cual los coches y camiones atravesados fueron sepultados bajo toneladas de adoquines y alcantarillas que los vecinos arrancaban del pavimento. Enormes árboles fueron talados y rodeados con sacos de arena. Los vehículos eran requisados y pintados con las siglas FFI, Fuerzas Francesas del Interior. Detrás de las barricadas, los partisanos urbanos se parapetaron con las pocas armas y municiones que tenían. Y este proceso de fortificación ciudadana transcurrió durante la extraña tregua acordada entre von Choltitz y la resistencia. Cada bando aceptó el alto al fuego para ganar algo de tiempo. Los alemanes para recibir unidades de refuerzo provenientes del frente, y la resistencia para lo mismo, para recibir ayuda de los aliados que también luchaban en el frente. Ambos contendientes se movieron por París como en un tablero de ajedrez. Los alemanes consolidándose en los principales edificios y monumentos y las fuerzas francesas del interior en el resto de la ciudad. Continuando con el símil ajedrecístico, cada jugador tenía en jaque al otro, pero sin posibilidad de hacer mate. Los invasores no tenían suficientes efectivos para realizar una ofensiva, y los milicianos no tenían armas pesadas ni municiones para atacar a la Wehrmacht en sus posiciones fortificadas. Pero ese statu quo no continuó mucho tiempo. Las escaramuzas aumentaron en frecuencia e intensidad, llegando a su ápice el día 22, cuando varias unidades alemanas trataron de abandonar sus atrincheramientos. En medio de un creciente caos que se apoderaba de la ciudad, el líder comunista Roltan Guy comisionó a su jefe de Estado Mayor, el comandante Cocteau, para que atravesara las líneas alemanas y llegara hasta las norteamericanas, para pedir ayuda al general Patton. Con la tregua hecha añicos, el 23 en la mañana, von Choltitz ordenó prenderle fuego al Hotel Grand Palais, bastión de las fuerzas francesas del interior, mientras tanques alemanes disparaban contra las barricadas. Ese mismo día Hitler ordenó destruir la ciudad. ¿Se puede imaginar una situación peor? Pues sí, que la ayuda aliada no llegara. Era la peor pesadilla de la resistencia, porque eso era lo que recién había sucedido en Varsovia, donde la resistencia se había alzado esperando una ayuda soviética que nunca llegó. Los alemanes sofocaron la insurrección y luego destruyeron la ciudad. Y eso mismo pensaban hacer ingleses y norteamericanos, porque seguían sin ceder ante las presiones de los franceses libres. Así que los dos generales, de Gaulle y Leclerc, hasta la coronilla de los anglosajones, actuaron unilateralmente. Sobre las numerosas reuniones, conversaciones, ruegos, presiones, amenazas, puñetazos sobre la mesa, llamados a la cordura y demás interacciones entre generales, el tiempo ha ido vertiendo capa tras capa de explicaciones, justificaciones y mentiras, como si de un yacimiento arqueológico se tratara. Nosotros, con nuestro pico de mano y nuestro cepillo de cerdas suaves, hemos excavado entre las múltiples capas de versiones y tergiversaciones y hemos llegado a la conclusión de que a los dos líderes militares franceses se les cruzaron los apellidos, mandaron a los aliados a la Armada y se lanzaron en pos de su capital. De Gaulle, a su nivel, por arriba, luchando contra Eisenhower, Churchill y Roosevelt, y Leclerc por debajo, a nivel táctico, ordenando, sin autorización de su superior inmediato, al tercer regimiento de marcha del Chad, su mejor unidad de vanguardia, dirigirse a toda velocidad hacia París. Estaba comandada por un veterano de Cufra, el coronel Guillebon, uno de los dos oficiales que acompañó a Leclerc dentro del fuerte italiano, convenciendo a toda la guarnición para que se rindiera. Este acto unilateral hizo que el general Leonard Gerow, comandante del V Cuerpo, se pusiera furioso por lo que consideraba una insubordinación, pero Eisenhower, aplicando la máxima que dice «más vale tener París en mano que a los franceses volando», decidió no seguir discutiendo con el testarudo de Gaulle y apoyar la conquista de París. Para eso desvió a la cuarta división de infantería estadounidense para que apoyara a la segunda división de Leclerc. Estos dramáticos acontecimientos en el seno de los aliados ocurrieron la noche del 22 al 23 de agosto de 1944. 200 kilómetros más al este, en París, los muertos de ambos bandos se contaban por centenas y los heridos por miles. La situación de los alzados era desesperada por la falta extrema de municiones y, para colmo, Radio París, controlada por los alemanes, emitía boletines diciendo que los aliados habían sido derrotados en Falais y que la balanza de Normandía se inclinaba a favor del Tercer Reich. Pero en las barricadas los ciudadanos gritaban: «Radio París miente, Radio París es alemana». El tercer regimiento de marcha del Chad avanzó sin pausa durante día y medio y al acercarse a París se desvió al sur, evitando el fuerte atrincheramiento alemán al oeste de París. La segunda en pleno lo seguía más atrás. Y detrás de los franceses venía la cuarta división de infantería norteamericana. El 24, después de rodear la ciudad buscando un punto débil, el tercer regimiento se detuvo. Leclerc, que a bordo de un jeep supervisaba en persona el avance del tercero del Chad, llegó justo cuando el capitán Raymond Dron, comandante de la novena compañía de reconocimiento, se replegaba después de un fallido intento de penetración. «¿Qué hace?», le preguntó Leclerc. «Cumplo órdenes de replegarme», contestó el comandante de la novena compañía. Desde su montura de cuatro ruedas, Leclerc le dijo al capitán: «Dron, no haga caso de órdenes idiotas. Vaya derecho a París, cueste lo que cueste. Entre y dígale a los parisinos que la segunda división al completo estará con ellos mañana por la mañana. A muchos de vosotros se os está poniendo la piel de gallina, y a otros le están saliendo lágrimas de los ojos. Y no es para menos. La novena compañía de reconocimiento de la segunda división blindada estaba conformada casi en su totalidad por españoles. Exiliados que abandonaron España en 1936 y que de una u otra forma lograron llegar al norte de África y unirse a Leclerc cuando estaba transformando la Fuerza L en la segunda de B. Tan española era la novena compañía de reconocimiento del tercer regimiento de marcha del Chad que se hacía llamar la 9, así en castellano. Los que conozcan la historia de la 9 habrán notado que hemos dicho que estaba conformada por españoles. Españoles, a secas. Somos conscientes de que eran republicanos, pero a menos que sea imprescindible indicarlo por uno u otro motivo, nos referiremos a ellos como españoles, porque a estas alturas del partido, 78 años después, el que esas personas fueran los protagonistas indiscutibles de la entrada aliada en París debería llenarnos de orgullo, pensemos como pensemos. Y la novena de reconocimiento se lanzó hacia París, al más puro estilo de la segunda división blindada, a la carrera, a toda velocidad, luchando sobre la marcha. Por cierto, hablando de eso, del veloz estilo de la segunda división de Leclerc, todos se sorprendían por la velocidad con la que se movían, fuese en Normandía, Falais o en su camino hacia París. Todas las reseñas lo destacan, pero nadie dice por qué. Aquí en Zafarrancho Podcast nos hicimos la pregunta: ¿qué diferencia existía entre la segunda DB y cualquier otra división mecanizada aliada? Para nosotros la diferencia está en su génesis, que ya vosotros conocéis. Allá lejos, al borde del desierto del Sahara, en las estribaciones del reseco macizo montañoso Tibesti, con graves carencias logísticas, vehículos ruinosos y en el peor contexto geográfico imaginable. ¿Y qué fue lo que hicieron nada más nacer? Avanzar, moverse, ir en pos del enemigo para alcanzarlo y derrotarlo. Ahora bien, si con estas costumbres y valores metidos hasta el tuétano, colocamos a esos hombres en un entorno geográfico amigable, con recursos ilimitados y equipos de última generación, ¿qué ocurre? Pues lo que dejó atónitos a ingleses y a norteamericanos, que los curtidos combatientes de Leclerc, en lugar de rodar por los caminos y los campos franceses, volaban sobre ellos. Impelidos por la costumbre y por la necesidad de ayudar a los parisinos, el capitán Dron y la 9 partió rumbo al norte. Siendo una unidad móvil ligera, estaba formada por semiorugas M2 que exhibían orgullosos en sus costados nombres de batallas de la Guerra Civil Española, tales como Madrid, Guadalajara, Brunete, Teruel, Ebro, Belchite o Guernica. La compañía fue reforzada con un pelotón de 3 tanques del Regimiento de Carros de Combate número 501. Esos 3 tanques, tripulados por franceses, lucían nombres de 3 victorias de Napoleón contra los prusianos. Se llamaban Montmirail, Champorbet y Romilly. La compañía de Dron avanzó atravesando los suburbios de Haye-Rose, Cachan, Arcueil y Crémieux-Bicêtre, llegando a la Puerta de Italia, una de las entradas del sur de París. La plaza estaba llena de parisinos que al verlos llegar huyeron creyendo que eran refuerzos alemanes. Asomados detrás de sus escondites, poco a poco entendieron su error y salieron gritando, «¡Los americanos! ¡Los americanos!». Y, ya más cerca, el clamor cambió a «¡Franceses! ¡Son franceses!» y la locura se apoderó de ellos. Aunque la muchedumbre festejaba a su alrededor, la 9 no estaba para las celebraciones. Estaban en plena misión, en un encargo peligroso y que debían completar sin falta. Aunque ya estaban en París, no habían contactado con la resistencia y mucho menos con sus líderes. Poniéndose en marcha, continuaron su recorrido rumbo al centro de la capital. Los civiles los guiaban a través de la ciudad y abrían las barricadas para dejar pasar a la compañía en un avance de lo más pintoresco. Amado Granel, el español segundo al mando de la 9ª compañía, lo explicó de forma muy gráfica. Nos costó más trabajo vencer la admiración de los parisinos que la resistencia alemana. La ruta seguida por Dron y sus españoles la comentaremos en la sección de ocio. Lo que nos importa ahora es que el 24 de agosto de 1944, a las 21 horas 22 minutos, la 9ª compañía se plantó frente al edificio del Ayuntamiento de París, entregando el recado de Leclerc a los miembros de las fuerzas francesas del interior que habían convertido la sede municipal en su cuartel general. Gracias a esa loca carrera, los franceses se atribuyeron el gran honor y lograron el gran objetivo político de ser ellos mismos los primeros en entrar en París, gracias a De Gaulle, Leclerc, Dron y los españoles de la 9. Cumpliendo su promesa, la segunda división francesa, acompañada por la cuarta americana, entró en la ciudad al día siguiente, también por el sur. Hubo combates a lo largo de sus rutas de penetración, que convergieron todas en el centro de la ciudad. La lucha se caracterizó por tratar de reducir a los alemanes atrincherados en edificios administrativos, monumentos y cuarteles. Pero también hubo batallas al aire libre. Veamos uno de esos combates que, aunque modesto, nos permitirá ilustrar la fiereza que caracterizaba a los integrantes de la segunda división blindada. A las 14:30 del 25 de agosto, un tanque Panzer V Pantera estaba plantado como un malévolo cíclope en plena Plaza La Concordia, al pie del obelisco, destruyendo cualquier cosa que se moviera dentro de su radio de alcance. A un cierto punto, los tripulantes del tanque alemán detectaron la llegada al Arco de Triunfo de un grupo de cazacarros M10 del Regimiento Blindado de Fusileros Marinos, perteneciente a la Segunda División Blindada. Sin perder tiempo, abrió fuego. Todos aquellos que conocen bien la capital francesa saben que la línea recta que une la Plaza de la Concordia con la Plaza del Droit, donde está el Arco de Triunfo, se llama Avenida de los Campos Elíseos. Eso quiere decir que los proyectiles del tanque alemán iban de este a oeste volando sobre los Campos Elíseos. Cuando visitéis París, acordaros de eso. Bajo el Arco del Triunfo, dentro del casacarro apodado Simeón, dos marinos enrolados en la división Leclerc se prepararon para contestar el fuego. El comandante del blindado, el contramaestre Quiñú, estimó que la distancia al blanco era de 1500 metros, pero su artillero, el marinero parisino Robert Maddy, comentó que una vez había leído que los campos elíseos medían 2000 metros. Así que después de ajustar la mira para esa distancia, presionó el disparador de su cañón de 76 milímetros. Vas-y, envoie les coordonnées. 28, 564. Ok, 4 mètres. 62, 72. Ok, 7 mètres. 2960. Ok, c'est bon. Allez, acquisition d'objectif. Et temps 29, 000. Et par 4, module 1. Tu vas se fermer, pièce prête au tir. Cuando la cordita del casquillo deflagró en una décima de segundo, los infernales gases creados en la cámara del cañón buscaron desesperadamente una vía de escape. La encontraron empujando el proyectil que se interponía entre ellos y la atmósfera. Cuando la munición perforante salió de la boca del cañón, tenía una velocidad casi igual a la del sonido. La poco pronunciada parábola que describió no la hizo elevarse mucho sobre los negros tejados de los edificios situados a ambos lados de la ancha y, en ese momento, solitaria avenida. Cuando la resistencia del aire y la fuerza de gravedad obligaron al proyectil a caer a tierra, lo hizo en el mismo lugar en el que se encontraba una de las orugas del Pantera. Un tiro perfecto. Sí, señor, viva la Marina. ¿Por qué fue un tiro perfecto? Porque además de acertar en el blanco, lo hizo en el lugar idóneo porque a esa enorme distancia el proyectil perforante no tenía la inercia necesaria para penetrar la coraza del tanque alemán. Pero lo que estaba al otro lado de los campos elíseos era un Pantera, tripulado por carristas alemanes que, aunque inmovilizados, no se rindieron, ya que la torreta seguía funcionando y el cañón disparando. Un tanque Sherman proveniente de la Rue de Rivoli le disparó, pero a pesar de la corta distancia, el cañón estándar de 75 milímetros del blindado americano no le hizo ni cosquillas al inmóvil oponente alemán. El Cíclope, alertado por la picadura de mosquito que sintió en su gruesa armadura, comenzó a girar su torreta, para enfocar con su largo ojo al desafiante blindado del 51º Regimiento de Carros de Combate, el mismo que le había prestado tres Shermans a la 9. Sabiéndose condenado si el Panzer disparaba, el carrista francés que comandaba el tanque ordenó a su conductor que acelerara al máximo y lo embistiera. El pequeño y rechoncho blindado de fabricación norteamericana avanzó, dejando tras de sí una negra nube de humo que su motor, exigido al máximo, lanzaba furiosamente al aire. Los motores eléctricos que movían la pesada torreta alemana no fueron lo suficientemente rápidos para ganar el duelo. El Sherman espoloneó a toda velocidad el blindado alemán antes de que su cañón pudiera dispararles. Aún así, el artillero alemán siguió girando la torreta para asestarle un tiro a quemarropa al vehículo de la segunda DB. Pero el cañón alemán era tan largo que su costado chocó contra la torreta del Sherman. Sin perder tiempo, la tripulación francesa abrió las escotillas y se lanzó al abordaje, capturando a la tripulación del barco enemigo. Capturando a los ocupantes del blindado alemán. Así finalizó un combate que más que una lucha entre blindados, pareció una batalla naval en toda regla, en pleno centro de París. Una hora después, el general Dietrich von Choltitz firmó el documento de rendición de su plaza ante el general de división Jacques-Philippe Leclerc, que a partir de ese momento ya podía volver a usar su antiguo nombre, Philippe-François Magui de Otlock. Sobre los tira y afloja políticos entre de Gaulle y aquellos que le disputaban el liderazgo de una Francia que renacía de sus propias cenizas, no hablaremos. Solo diremos que de esa pugna salió victorioso de Gaulle, a pesar de tener a los aliados en contra. El general presidió un gobierno de unidad nacional para reconstruir la república. En esos tumultuosos días de trifulcas palaciegas, la segunda división blindada le brindó apoyo militar a la postura política de De Gaulle. Escuchemos ahora una noticia sobre el reconocimiento del nuevo gobierno de Francia por parte de los aliados, el anhelo común de De Gaulle y de los jefes de la resistencia. Événement capital. Les gouvernements alliés ont reconnu le gouvernement provisoire de la République française. La France retrouve dans le concert des grandes nations la place qui est la sienne. Et pour marquer ce geste, l'ambassadeur des États-Unis, M. Jefferson Keffrey, se réinstalle place de la Concorde, tandis que la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade. On a rouvert les salons fermés depuis 4 ans, on félicite et l'on remercie. Paris compte un hôte et un ami de plus. Una de las nuevas disposiciones del nuevo gobierno fue subordinar a Leclerc y a su segunda división al primer ejército francés, formado después de la liberación. Pero los aguerridos excombatientes saharianos se negaron a obedecer al general Jean de Lattre, que provenía de un ejército que había sido leal a Vichy. Así que para evitar roces, fueron reasignados al tercer ejército de Patton. El 12 y el 13 de septiembre, la división Leclerc derrotó en Dompierre a una recién creada brigada Panzer, de las últimas que logró organizar el tambaleante régimen nazi. Los excelentes blindados germanos, tripulados por carristas inexpertos, no fueron rival para la superioridad táctica francesa que los barrió con emboscadas y ataques aéreos de aviones P-47. ¿Qué hacía Leclerc en Dompierre? Si lo vemos en un mapa, queda a 300 kilómetros al este de París, es decir, a 3/4 del viaje de París a Estrasburgo. Luchando contra los alemanes, la segunda DB liberó pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, hasta llegar a las cercanías de Estrasburgo. En sus alrededores, Leclerc dividió sus fuerzas en 7 columnas independientes, que a las 6:45 del 23 de noviembre avanzaron contra la ciudad desde el norte, el oeste y el sur. La tenaz defensa alemana giró en torno a un profundo foso anticarro que rodeaba la ciudad. A las 10:10 ya las primeras unidades luchaban en los suburbios. Para la tarde de ese mismo día, y gracias a la llegada de refuerzos, la resistencia enemiga en la ciudad fue anulada. El 25 de noviembre los últimos reductos se entregaron a los franceses. Y así llegó el tan ansiado momento de izar la bandera francesa sobre lo alto de la Catedral de Estrasburgo. Gracias a ese sencillo acto, la promesa hecha mucho tiempo atrás, en medio del desierto del Sahara, quedó saldada. Leclerc, dirigiéndose a sus hombres, les dijo: «Durante 4 años de titánica lucha, a las órdenes del general de Gaulle, la cima de la Catedral de Estrasburgo se convirtió en nuestra obsesión, ya que habíamos prometido hacer ondear nuestros colores sobre ella. Y ya está hecho». Escuchemos ahora una reseña norteamericana de la liberación de Estrasburgo. Moving north from the Swiss border, troops of the French First Army move into Mühlhausen, 10 miles from the Rhine, at the southern end of the Western Front. In 1 month of fighting, 50,000 prisoners have been taken in the new Allied offensive. Evacuated citizens of the town return to their homes. German occupation and forced labor are at an end. In Strasbourg, Alsatian capital, the historic cathedral shows the effects of the heavy fighting between the Germans entrenched in the city and General Patch's 7th Army. German-speaking Alsatians were never converted to Nazism. Many died fighting for their city. Después de Estrasburgo, la segunda DB se alistó para entrar por fin a territorio alemán, pero recibieron orden de regresar sobre sus pasos hasta el Atlántico, con el fin de conquistar el puerto de Royan, cuya guarnición alemana aún luchaba a pesar de estar en territorio dominado por los aliados. Una vez cumplida la misión, el recién creado ejército francés trató nuevamente de echarle mano a la segunda división blindada, pero Leclerc mantuvo el tipo como un jabato para continuar luchando junto a los norteamericanos. Gracias a eso, su división fue enviada a Baviera y en su última acción durante la Segunda Guerra Mundial, a finales de abril de 1945, conquistaron Berchtesgaden, el refugio de montaña de Hitler que tomaron junto a la famosa División Aerotransportada Norteamericana 101. Y fue aquí, en ese bucólico refugio, en medio de las verdes montañas y con la guerra prácticamente concluida, donde ocurrió un nebuloso episodio que, en caso de ser cierto, demostraría que nuestro Philippe Leclerc era un individuo de carne y hueso, con virtudes y defectos, y no un dios perfecto e inmaculado. El 6 de mayo de 1945, la segunda DB llegó al pueblo de Bad Reichenhall, en el que los norteamericanos mantenían prisioneros a un grupo de soldados de las SS. Entre ellos se encontraban 12 jóvenes franceses que al enterarse de la llegada de la división Leclerc intentaron huir. Los recién llegados emprendieron la persecución y los rodearon. Cautivos de los franceses, los SS colaboracionistas fueron inspeccionados por Leclerc en persona, que les recriminó estar al lado de los nazis y usar uniformes alemanes. Algunos de los jóvenes le devolvieron el reclamo diciéndole que él y sus hombres vestían uniformes norteamericanos. Hemos tenido la suerte de encontrar una fotografía de ese preciso instante, imagen que no aparece en ninguna de las reseñas oficiales y mucho menos en el Museo Leclerc, del que extrajimos centenares de páginas para realizar este episodio. La pondremos a vuestra disposición en nuestro blog zafarranchopodcast.com. Cuentan testigos del episodio que el general tomó la réplica como un acto de insurrección y traición y ordenó su fusilamiento, que supuestamente se llevó a cabo el 8 de mayo de 1945. Una investigación posterior, realizada en 1948, no llegó a ninguna parte, y en 1949 los cuerpos de esos jóvenes fueron exhumados y hechos desaparecer en una fosa común. ¿Verdad? ¿Calumnia? No lo sabemos, pero una cosa es cierta. Cuando el apellido Leclerc se cruzaba con el apellido Otlock, el general era imprevisible, como demostró muchas veces durante sus heroicas gestas. Una vez firmada la capitulación alemana, Leclerc cedió el mando de su querida segunda división blindada a su amigo y compañero de aventuras en Cufra, el coronel Luis Dio. El 22 de junio en Fontainebleau, la segunda DB despidió con un desfile a su general, que fue transferido a Indochina para poner orden en esa colonia francesa que, aprovechando el río revuelto de la guerra, estaba tratando de independizarse. Cuando Japón rubricó la rendición ante los norteamericanos, a bordo del acorazado USS Missouri, Leclerc estuvo presente firmando en representación de Francia. Después de ver cómo 4 años de guerra habían destruido Europa, Leclerc buscó una solución diplomática para el problema de la Indochina francesa, la actual Vietnam. Su contraparte, el líder Ho Chi Minh, aceptó la propuesta porque quería ganar tiempo para negociar apoyo soviético. En el acuerdo, Francia reconocería a Indochina como un Estado libre asociado a una nueva Unión Francesa, una asociación de excolonias francesas parecida a la Commonwealth británica. Después de lograr un acuerdo que el paso del tiempo destruyó, en febrero de 1947, Leclerc fue nombrado inspector del ejército en el norte de África. En gira por las guarniciones de Argelia, su avión se estrelló el 28 de noviembre de 1947, haciendo que la vida de nuestro valiente, carismático, auténtico y apasionado personaje llegase a su fin. Despediremos la sección histórica con lo que estamos escuchando de fondo, el himno de la segunda división blindada. Teniéndolo como fondo, insertaremos 2 breves audios. El primero es un segmento de la transmisión de radio efectuada durante su sepelio en París. Ici Notre-Dame de Paris. Un peuple entier dit aujourd'hui adieu au général d'armée Philippe Leclerc de Haute-Cloque, héros de Couffrat, libérateur de Paris et de Strasbourg, inspecteur des forces terrestres, maritimes et aériennes de l'Afrique française du Nord, membre du Conseil supérieur de la Défense nationale, membre du Conseil supérieur de la guerre, médaillé militaire, grand croix de la Légion d'honneur et compagnon de la Libération, mort en service commandé aux confins du désert le 28 novembre 1947. Ahora escucharemos a nuestro protagonista de hoy en el único y breve clip de audio que pudimos encontrar. Y no es de extrañar, ya que fue un hombre poco mediático. Debemos recordar que gran parte de su lucha lo hizo bajo una identidad falsa para proteger a su mujer y a sus 6 hijos de las represalias del régimen de Vichy. Ahora escucharemos las palabras que dirigió a sus hombres. Oficiales, suboficiales y soldados de la 2ª División Blindada. Cuando sintáis vuestra energía flaquear, recordad Cufra, Alençon, París y Estrasburgo. Officiers, sous-officiers et soldats de la 2e division blindée, quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous Cufra, Alençon, Paris, Strasbourg. Nos encontramos en la sección de actualidad en la que prolongamos al presente uno o varios puntos reseñados en la sección histórica. Hoy hablaremos de 2 ciudades. Bueno, de una villa y de una gran ciudad. Los puntos extremos de ese viaje de ida y vuelta que nuestro Philippe François-Marie Conde de Hautloc, también llamado Jacques-Philippe Leclerc, realizó durante la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, antes de ir al tema, y ya que mencionamos el nombre y el alias de nuestro protagonista, debemos decir que una vez reconstituida Francia, y aunque ya no tenía necesidad de usar el nombre falso, esa identidad había calado tanto en él que solicitó formalmente que su alias fuese incorporado a su nombre. En decreto del año 1945 el gobierno lo autorizó. No hemos logrado encontrar un documento oficial con el nombre completo, pero no vamos a perder la oportunidad de decirlo como creemos quedó. Jacques-Philippe François-Marie Leclerc de Hautloc. Regresando a nuestra sección, os tenemos 3 noticias. Una buena y 2 malas. Como siempre se hace en estos casos, comenzaremos por las malas, que desgraciadamente se refieren a Cufra. Aquí en Zafarrancho Podcast tenemos madera de ermitaños. siempre nos han atraído lugares aislados y remotos, y aunque el oasis de Kufra tiene un clima inclemente que desaconseja vivir allí, nos atrae el hecho de la lejanía de la civilización y de esa alienación que el hacinamiento genera. Imaginamos que Kufra sería un lugar en el que las personas convivirían armónicamente para no sucumbir ante un entorno hostil. Nada más lejos de la realidad. Nuestra bucólica imagen de Kufra se desvaneció al conocer que los dos grupos étnicos que lo habitan, los Tubú y los Uwaya, nunca se han llevado muy bien que digamos. Los primeros, cuyo nombre significa pueblo de la roca, son subsaharianos originarios del norte del Chad, afincados en las montañas Tibesti, que ya conocemos. De ahí lo de pueblo de la roca. El paso del tiempo amplió el área en el que se asentaban, abarcando Sudán, Nigeria y el sur de Libia, donde está el oasis de Kufra. Los Uwaya constituyen una de las mayores tribus beduinas de Cirenaica y el Fezzan, dedicadas al pastoreo de cabras y camellos. En 1840, una expansión emprendida por los Uwaya conquistó el oasis de Kufra, sometiendo a los Tubú que ya vivían allí. Desde entonces, los subsaharianos pasaron a ser mano de obra para las actividades agrícolas y pecuarias de la clase dominante, los Uwaya. Durante el régimen de Gaddafi, el gobierno árabe apoyó a los Uwaya, que también eran árabes, en detrimento de los Tubú, que cada vez tenían menos derecho y sí muchas obligaciones. Durante la Guerra Civil Libia del 2011, el lugar cambió de mano varias veces, entre leales y opositores al régimen, conflicto que no tenía relación con las tensiones étnico-sociales de Kufra. A solo meses de finalizada la Guerra Civil Libia, la olla de presión de Kufra estalló con enfrentamientos entre los dos bandos en febrero, abril y junio de 2012. Como resultado, más de 200 personas fallecieron, la mitad de la población de Kufra emigró del oasis y centenares de inmigrantes esperaban desesperadamente para ser evacuados. Sobre esto último hablaremos ahora, porque son los protagonistas de la segunda mala noticia de esta sección. ¿Por qué? Porque Kufra, así como siempre ha servido de escala para aquellos que atraviesan el desierto de sur a norte, sigue prestando ese servicio a los inmigrantes subsaharianos provenientes del África ecuatorial y del Cuerno de África. Si tratar de emigrar desde tan lejos, en condiciones precarias, es un asunto triste y lamentable, el problema se complica cuando esas personas llegan a Kufra y caen en las garras de las mafias. Los grupos malvados a los que se enfrentan son dos: las bandas que controlan las rutas por las cuales transitan los inmigrantes y el gobierno. La cárcel de Kufra no es más que una gigantesca, malsana y denigrante estación de peaje migratoria. Los viajeros ilegales que caen en ella son golpeados, vejados y robados, hasta que sin dinero y a veces sin documentos son liberados. ¿Liberados en dónde? Pues en Kufra, que ya todos vosotros sabéis que está en el medio de ninguna parte. Esa gente cae instantáneamente en la mendicidad más absoluta, en la prostitución, en la desesperación y algunos en un profundo pozo en cuyo fondo los espera, siempre paciente, la muerte. Bien, esa es la Kufra actual. Lo único que parecería bueno en esa remota región es un muy elaborado proyecto de cultivo con irrigación circular. Los aspersores están incorporados a una estructura que gira, creando cultivos circulares que pueden ser vistos claramente desde el espacio. En nuestro blog podréis ver una foto de los cultivos tomada desde la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué tenemos reservas sobre algo que parece muy bueno? Porque el agua proviene de yacimientos de agua fósil. Pues sí, existe agua fósil. Lo descubrimos durante la investigación para este episodio. El agua fósil es igual que los combustibles fósiles. No es renovable. Y al parecer el oasis se nutre de ese yacimiento, que ya está dando muestras de declive. No sería la primera vez que un asentamiento que bebe de yacimientos fósiles desaparezca. Ocurrió con la civilización Garamante, que en el año 500 a.C. prosperaba en la cercana Fezzan, aquella zona que 2.500 años después nuestro estimado Leclerc le arrebató a los italianos. Pues los garamantes aprendieron a extraer agua fósil, excavando túneles en la roca. Gracias a ella pudieron cultivar campos, mantener 8 ciudades grandes y negociar con griegos y romanos. Pero llegó lo inevitable. El recurso natural no renovable se agotó. Y sin agua, la civilización garamante se desmoronó y dispersó como arena al viento. Bueno, cambiemos de registro. Veamos ahora la buena noticia que tiene que ver con la ciudad de París. Cuando el 24 de agosto de 1944 la novena compañía del capitán Dron, es decir, la 9, cumplió su misión, lo hizo cuando llegó al Hotel de Ville, la sede del ayuntamiento. La buena noticia es que hace 2 meses, en las elecciones municipales de marzo de 2014, fue elegida alcaldesa de París Anne Hidalgo, una gaditana que emigró de muy pequeña a Francia junto a sus padres. Consideramos esto una buena nueva porque además de ser la primera mujer alcalde de París y de haber nacido en España, durante su anterior cargo como primer teniente de alcalde, luchó denodadamente para que su ciudad resarciera un gran equívoco histórico: mantener oculta la participación española en la liberación de París. Aunque en este año 2014 la participación de los españoles en la liberación de París es un hecho cada vez más conocido y difundido, hace una década aún permanecía oculto bajo un tupido velo que durante décadas Francia y España corrieron sobre él. El gobierno de la España de Franco lo ocultó porque los españoles, que estaban en la segunda división blindada, eran republicanos veteranos de la guerra civil y, por ende, antiguos adversarios. No se puede argumentar que lo desconociera porque cuando la 9 participó en el desfile de la victoria por los Campos Elíseos, sobre sus vehículos ondeaban banderas republicanas. Por ese motivo Madrid envió una nota de protesta que nunca fue contestada por Francia. El tiempo pasó y cuando la democracia llegó, el asunto ya estaba tan enterrado que quien lo evocaba era considerado un soñador o un demente. Al norte de los Pirineos lo ocultaron porque quisieron presentar una liberación de París llevada a cabo únicamente por franceses. Así que más pronto que tarde borró de los archivos y del recuerdo la participación española, a pesar de que a los protagonistas y a los testigos les quedó bien claro que la 9 estaba conformada por españoles. Es más, era una compañía en la que se hablaba castellano y las órdenes eran cursadas en castellano. Cuando esa compañía hacía un alto en la noche y la situación lo permitía, se tocaba la guitarra y se cantaban mil y unas canciones andaluzas, catalanas, gallegas o madrileñas. Pero las hazañas están por encima de los hombres y el recuerdo perduró en la mente de los protagonistas y se propagó entre personas curiosas que lucharon por rescatarlo del olvido. Entre ellas destacan el director argentino Alberto Marcat y la escritora española Evelyn Mesquida. El primero realizó un documental en el año 2002 y la segunda publicó un libro, ambos centrados en la epopeya de la 9. La chispa que estas personas generaron encendió una mecha que, chisporroteando y serpenteando, entró en el ayuntamiento de París, subió sus escaleras y penetró en el despacho de la entonces primera teniente de alcalde, Anne Hidalgo. Siendo hija de españoles y nieta de un republicano exiliado como consecuencia de la guerra civil, gestionó y logró que el ayuntamiento reconociera la participación española en la liberación de París. Hablaremos de esto en detalle en la sección de ocio. Ahora conocéis por qué nos hicimos eco de la elección de Anne Hidalgo como alcaldesa de París. Y hasta aquí nuestra sección de actualidad. Antes de pasar a la sección de ocio, permitidnos un epílogo. El asunto de dejar de lado la participación de gente no francesa en la liberación de París no solo afectó a los españoles. En el caso de los subsaharianos que formaban parte de la segunda división blindada, el asunto fue peor, ya que ni los americanos, ni los británicos, ni el mismo de Gaulle quisieron tropas de color luchando para liberar París. Todos los regimientos de la segunda división eran multiculturales, con árabes, franceses, españoles y negros del Chad, Congo y otras colonias centroafricanas. La novena compañía del tercer regimiento de marcha del Chad era la única que en esos convulsos momentos estaba integrada enteramente por blancos, es decir, que no tenía tropas negras ni árabes. Debemos reconocer que para el momento en el que realizamos este programa, no logramos determinar fehacientemente si para agosto de 1944 la segunda DB tenía o no soldados de color en sus filas. Hay notas que indican que fueron enviadas a sus casas en Túnez y otras que fueron dejadas en Marruecos. Pero una reseña reciente de la BBC dice que fueron dejadas de lado durante el avance a París. Dejaremos este asunto pendiente. Si encontramos algo, lo publicaremos en el blog. Si alguno de vosotros tiene u obtiene información al respecto, agradeceremos mucho si nos las hace llegar. Nuestra sección de ocio relacionado con lo visto en el programa de hoy estará dividido en dos partes. La turística y, como siempre, la audiovisual. No olvidéis tener a mano papel y lápiz para apuntar nuestras recomendaciones. Papel y lápiz. ¿Habrá alguien que siga usándolos? En fin, si estáis planificando un viaje a Francia y a París, tendréis la oportunidad de ver algunos monumentos muy interesantes relacionados con las aventuras estudiadas en este episodio. El primero que queremos reseñar es un mojón. Nos referimos a esa señal permanente que se coloca en el suelo para señalar algo. La otra acepción, esa que algunos de vosotros habéis visualizado, aunque se puede colocar en el suelo, no es permanente. Después de nuestro momento escatológico de Zafarrancho Podcast, en el pueblo francés de Toulouse-Lenoble, en el departamento de Yvelines, cerca de Versalles, hay en la carretera un mojón kilométrico que conmemora el juramento de Cufra de 1941. Esa señal forma parte de una ruta llamada Vía de la Libertad que sigue los pasos de las fuerzas aliadas a través de Francia desde su desembarco en Normandía hasta la frontera con Bélgica y Luxemburgo. Empieza en el pueblo de Saint-Mère-Église, muy próximo a las playas de Utah y Omaha, y que muchos de vosotros conocéis porque en la torre de su iglesia cuelga permanentemente un paracaidista en recuerdo de John Steele, miembro del 51º de paracaidistas norteamericano, que durante el día D estuvo colgado allí hasta que los alemanes lo capturaron. El primer monolito, uno muy grande, está en la playa Utah. Otros más pequeños están colocados cada kilómetro hasta llegar a Bélgica. Existe una asociación cuya página es voidelaliberté.fr, que organiza una vez al año un recorrido en bicicleta con charlas, conversaciones, catering y todo lo que requiere un evento de tal magnitud. Participar en él cuesta 100 euros por persona y el paseo está limitado a 400 ciclistas. Haremos una entrada en nuestro blog. La reunión de este año fue del viernes 6 al domingo 7 de junio. Podéis apuntaros para el paseo del 2015 en su web. Si alguno de vosotros asiste, acordaros por favor de llevar a nuestra mascota Zafarranchito y de enviarnos una foto. Y si es al lado de la señal dedicada al juramento de Cufra, mejor. Cambiando de tercio, Francia ha homenajeado a Leclerc dedicándole calles y avenidas por doquier. En París está la calle del Mariscal Leclerc, en el 12º distrito, y la avenida del General Leclerc, en el 14º. En ese mismo distrito existe una gran estatua situada en la Puerta de Orleans. En el pedestal están grabados los 1.800 miembros de la Segunda División fallecidos entre el desembarco de Normandía y la captura del Nido de las Águilas. El monumento es impresionante. Muy cerca de ahí existe un parque llamado Square du Serment de Cufra, o Plaza del Juramento de Cufra, en el que además de jardines, bancos y juegos infantiles, encontraréis una placa con el juramento. Un buen lugar para haceros una foto de grupo con Zafarranchito. Francia también homenajeó al general bautizando su blindado principal como Tanque Leclerc, producido entre 1991 y 2008. Aunque el país galo no lo produce más, su cadena de montaje está guardada en caso de que necesite construir más Leclercs. El blindado es excepcional y, según la revista Defense News, ha sido el blindado más caro de la historia. Se puede enfrentar de tú a tú con cualquier blindado de primera línea del mundo, tales como el Challenger británico, el M1 Abrams de los Estados Unidos, el T-90 ruso o nuestro español Leopard 2E. En nuestro blog colocaremos unos videos con el Leclerc haciendo piruetas dignas de la Paris-Dakar. Y ya que nombramos esa famosa carrera, aunque su origen no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hoy, los retos a los que se enfrentan sus participantes tienen mucha similitud con los superados por los miembros de la Fuerza L durante su ataque a Cufra y su posterior conquista del Fezzan. Claro, nos referimos al tiempo en que esa carrera transcurría entre París y la capital de Senegal, ya que ahora se hace en Latinoamérica. Y bien, ahora veremos la actividad turística principal de las que tenemos preparadas. Nos referimos a la Ruta de la Nueve, una ruta temática fruto del trabajo conjunto del Ayuntamiento de París, del Instituto Cervantes y de la periodista y escritora Evelyn Mesquida. En esto el Instituto Cervantes sí que mató dos pájaros de un tiro, contribuyendo a difundir tanto el idioma como una gesta hasta hace poco olvidada. Podéis encontrar una detallada guía de la ruta en la página paris.rutascervantes.es/ruta/la9, que os servirá de cicerón cibernético mientras recorréis las 15 estaciones que conforman el recorrido, con explicaciones, mapas, videos, vista tridimensional de las calles, distancias entre puntos y fotografías de la época. También está disponible un documento en PDF para descargar. Las 12 primeras estaciones son las que siguió la 9 cuando penetró en París el 24 de agosto de 1944. Las otras 3 corresponden a las batallas que libró el día siguiente. En cada estación hay una pequeña placa circular de bronce dedicada a la columna Dron, sobre otra rectangular de mármol que reza: a los republicanos españoles, principales integrantes de la columna Dron. La primera estación se encuentra en la Puerta de Italia. Recorriendo otros lugares marcados con placas, se alcanza el puente de Austerlitz. En ese puente, ya de por sí importante, en pleno centro se encuentran las dos placas. No deberéis recorrer la ruta sin haceros una foto al lado de esas placas. El encuadre es espectacular. 3 estaciones después ya os encontraréis en el Ayuntamiento de París. Otras 3 placas corresponden a ataques a reductos alemanes: la central telefónica, el Parque de Boloña y la Plaza de la República. Bien, esperamos que en vuestra próxima visita a París disfrutéis de alguna de estas recomendaciones. Y si alguien se apiada y lleva a nuestra mascota, lo agradeceremos infinitamente. Si sois nuevos escuchas, os diremos que el logo de nuestro programa es una carita feliz con un casco militar. Esa carita se llama Zafarranchito, y los oyentes suelen fotografiarlo en lugares históricos, imágenes que luego publicamos en nuestro blog. Esas imágenes también las colocamos, haciéndolas rotar de vez en cuando, en nuestro perfil de Twitter. Y ahora, vamos con series y películas. ¿Series? Esta será la primera vez que hablemos de una serie en Zafarrancho Podcast. En las últimas 2 décadas no han sido muchas las series bélicas producidas, pero hace medio siglo eran más comunes. El 12 de septiembre de 1966 la cadena norteamericana ABC emitió el primer episodio de The Rat Patrol, cuyos protagonistas formaban parte de una patrulla del desierto, vagamente, muy vagamente inspiradas en el Long Range Desert Group, ya que sus protagonistas eran norteamericanos a los que, en el episodio piloto, le incorporan una especie de oficial de enlace británico. Esto encolerizó tanto a los británicos que la BBC la eliminó de su programación. Otro grupo que se ofendió mucho fueron los australianos. Cuando la serie se emitió en ese país, los veteranos de ambas guerras mundiales no admitieron que el protagonista, el sargento Sam Troy, usara un Bosch hat, el sombrero de ala ancha que solo usaban las tropas de Oceanía. Las deficiencias históricas también abarcaban a los equipos, porque rodaban con material estadounidense, tanto los buenos como los malos. Y hablando de estos últimos, los malos siempre eran la misma unidad alemana, comandada por un oficial del Afrika Korps llamado Capitán Hans Dietrich. A pesar de todas esas incongruencias, la serie entretenía a sus seguidores, entre los que estaba quien os habla, que siendo niño veía los episodios de estreno. Y no era para menos, ya que eran obra de la productora Mirisch. Entre las obras realizadas por la Mirisch Company tenemos La invasión de los ultracuerpos, la original, la de 1956. Some Like It Hot, o sea, con faldas a lo loco en España y una Eva y dos Adanes en Latinoamérica. El apartamento, Los siete magníficos, West Side Story, El gran escape. La Pantera Rosa, tanto películas como la serie de dibujos animados. Escuadrón 633 y muchas otras. Y la potencia económica de la productora se notaba en The Rat Patrol. Los 58 episodios estaban plagados de escenas de acción en exteriores, con 10 o 15 jeeps, tanques y half-tracks persiguiéndose por el desierto a tiro limpio, tanto de ametralladoras como de cañones. Los capítulos duraban media hora y todos tenían en el título la palabra raid. El raid contra el último puerto, o el raid contra esto, o el raid contra aquello. A medida que fueron ganando experiencia, las escenas de persecución eran más arriesgadas y filmadas con ángulos poco usuales. Los primeros episodios de la serie fueron rodados aquí, en España, en Almería, y como armas de mano usaban réplicas de madera de la ametralladora española Star Z-45, proporcionadas por el ejército español. La filmación luego se mudó a los Estados Unidos. La serie presentó una innovación en la producción de series de televisión, porque para la banda sonora se creó una biblioteca de música, es decir, que se abandonó la práctica de componer música original para cada episodio. The Rat Patrol contó con unas músicas preestablecidas dependiendo si la escena era graciosa, dramática o de combate, por ejemplo. Esto permitió abaratar costos y ahora muchas series hacen lo mismo. Pero ¿por qué seguir escuchando si podéis verla? En YouTube hay muchos episodios, incluido el piloto. Pondremos unos cuantos en nuestro blog, esperando que no los eliminen de YouTube por asuntos de derechos. Así practicaréis paleontología televisiva. Recordad verla con ojos de los años 60 y, por favor, no seáis muy duros con The Rat Patrol. Este asunto de norteamericanos realizando patrullas en lo más profundo del desierto del Sahara saca a la superficie un profundo trauma hollywoodense, la ausencia norteamericana en ese teatro de operaciones. Patrullar en lo más profundo del desierto fue un asunto italiano, británico y posteriormente francés. La presencia norteamericana en África se limitó a la franja norte de Argelia y Túnez, zonas que, aunque calurosas, no formaban parte del desierto del Sahara. Los productores de Hollywood, deseosos de que los norteamericanos se cubrieran con algo de esa aurea de romanticismo que envuelve a la Long Range Desert Group y que tiene sus orígenes en las aventuras de la Legión Extranjera Francesa, torcieron la historia para colocar a los bravos soldados del tío Sam en las dunas del desierto. Y como ejemplo hablaremos de una película de 1943 llamada Sahara, así, a secas, que narra las vicisitudes de la tripulación de un Sherman norteamericano que, prestad atención, había participado en la Segunda Batalla del Alamein como parte de un grupo expedicionario estadounidense para aprender a luchar en el desierto. Menudo invento. Las circunstancias hacen que ese tanque recoja soldados de muchas nacionalidades y se internen en lo más profundo del Sahara. El jefe del tanque es nada más y nada menos que Humphrey Bogart. No diremos más para no revelar la trama, pero recomendamos verla. Como curiosidad, podemos decir que durante la filmación del clímax de la película, el actor que encarnaba al villano casi pierde la vida, aunque nadie en el plató fue consciente de ello. Se salvó cuando gritaron «¡Corten!». Si el director hubiera prolongado 10 segundos la escena, el actor habría muerto. Eso de filmar en el desierto no es muy seguro por lo visto. No lo dijimos en su momento, pero en la serie de Rat Patrol ocurrieron muchos percances, y durante un aparatoso volcamiento el protagonista sufrió un golpe en el cráneo que a la postre le ocasionó una muerte prematura. Regresando a Sahara, en 1995 se rodó un remake australiano para la televisión, con James Belushi como protagonista. Salvo mínimas diferencias, fue copiado cuadro por cuadro. Esta versión está disponible, a menos en junio de 2014, en YouTube y en castellano. Basta con colocar Sahara, la última misión, y la encontraréis. Tanto las versiones de 1995 como la de 1943 no son originales. Se basan en un film soviético de 1936 que narra la misma vicisitud que no desvelaremos para no arruinaros la película. Los soviéticos narraron la historia usando a soldados y bandidos de frontera. Pero la película de 1936 tampoco era original, porque a su vez se inspiró en una película británica de 1934 llamada The Last Patrol, en la que unos soldados británicos que recorren Mesopotamia viven la misma peripecia pero acosados por árabes en lugar de alemanes, como en la de Bogart y Belushi. En esa película participa el gran Boris Karloff, dirigido nada más y nada menos que por John Ford. ¿Será que aquí acaba la cadena? No. La obra de 1934 a su vez copió la idea de otro film británico de 1929 llamado Lost Patrol, exactamente igual a la de 1934, pero sin sonido, porque era cine mudo. Menuda cadena de remakes. Y eso que no comentamos, una versión de 1953 llamada Last of the Comanches, con indios y vaqueros protagonizando el mismo drama en el desierto. Antes de ir a la que consideramos la mejor película sobre patrullas del Long Range Desert Group, primero comentaremos brevemente dos películas desérticas enmarcadas en la lucha entre aliados y tropas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar tenemos una obra británica de 1969 titulada Play Dirty, traducida al castellano como Mercenarios sin Gloria, que narra las aventuras de una patrulla inspirada en el Long Range Desert Group. A pesar de estar protagonizada por Michael Caine, actor que deseábamos desesperadamente apareciera en este podcast, el film nos decepcionó. Los personajes no tienen ni pies ni cabeza, y la obra es conocida entre los estudiosos del cine por tener larguísimas y detalladas escenas de hechos no muy importantes en las que prácticamente no se habla. Entonces, ¿por qué la reseñamos? Porque está considerada antibelicista. Podríamos admitir que es precursora de ese cine ácido y crítico de los años 70, pero de ahí a compararla con, por poner un ejemplo, con La Cruz de Hierro, hay una diferencia abismal. En fin, si tenéis un corazón hippie latiendo en vuestro pecho, miradla. Encontraréis guiños wostonianos en ella. La segunda es una tragicomedia italiana producida por el dios al que todo friki viejo que se respete le rinde culto, Dino De Laurentiis. La película ganó el Globo de Oro a Mejor Filme Extranjero en 1963 y está protagonizada por el gran David Niven y Alberto Sordi. Se titula Su Mejor Enemigo. Idue Nemici, como se llamó originalmente, narra la relación de dos oficiales enemigos, uno británico y otro italiano, durante la campaña en el Cuerno de África. Es entretenida, está hecha casi en su totalidad en exteriores y a un cierto punto muestra cómo eran los fuertes italianos del desierto, como el de Kufra, Como información extra podemos indicar que fue rodada en Israel y que su guionista, Luciano Vincenzoni, fue el que escribió Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo. Ahora hablaremos de la que consideramos la mejor película de la Segunda Guerra Mundial ambientada en el desierto profundo. Es una producción británica de 1958 llamada Sea of Sand, conocida en España como Comando de la Muerte, con un reparto coral en el que destaca el magnífico actor y posteriormente director Richard Attenborough, al que solemos asociar con el filántropo inversor que crea el parque jurásico en la película de Spielberg. En Sea of Sand acompañaremos a un equipo del Long Range Desert Group durante una misión en la que deben penetrar muchísimo en territorio enemigo. Si lo que hemos narrado en este episodio os ha interesado, debéis ver este film porque es extremadamente realista. Usó vehículos originales aún en servicio en el ejército británico que por un acuerdo con el Reino de Libia podía operar en ese país. Las escenas fueron rodadas en Amadas, Erz y Rex verdaderos, usando las mismas técnicas usadas en la Segunda Guerra para atravesarlos, para liberarse de las trampas de arena o para montar las antenas de radio cuando debían comunicarse a grandes distancias. Los extras que aparecen en el film pertenecían al ejército británico. En lo que no hay apego a la realidad es en algunas armas personales y en los semiorugas alemanes, que son M2 y M3 norteamericanos disfrazados de vehículos del Africa Corps. Apartando ese detalle, si a su gran realismo le agregamos una trama correcta y unos personajes creíbles, ya hemos dado con nuestra recomendación estrella en lo que respecta a lo tratado sobre la batalla de Kufra. Saltando de continente, en lo que a Francia se refiere, el asunto de las películas se vuelve inmanejable. ¿Cuántas hay al respecto? Decenas. Tanto de la caída de Francia de 1940 como de Normandía y también sobre la liberación de París. Así que hemos escogido solo una y la hemos dejado de última porque creemos que es un peliculón. Art de París es un título que hace referencia a una hipotética pregunta hecha por Hitler al general Dietrich von Choltitz para verificar si destruyó la capital francesa tal y como él había ordenado. París Brûlé, como se llamó originalmente, es una obra francesa de 1966, dirigida por René Clément, con guión de Gore Vidal y, escuchad muy bien, Francis Ford Coppola. Durante 3 horas narra lo que hemos visto al final de la sección histórica de este episodio, el levantamiento y la liberación de París, con llegada de la novena compañía incluida. La distribución corrió a cargo de la Paramount, que adelantó una importante suma para el rodaje y permitió reclutar lo mejor de lo mejor. La música es de Maurice Jarre y el elenco dejaba a nuestras madres y abuelas con el corazón palpitando. Kirk Douglas, Glenn Ford, Anthony Perkins, Robert Stark, Charles Boyer, Yves Montand, Leslie Caron, Jean-Paul Belmondo y Alain Delon. También estaban Bert Frobe como el general von Choltitz, Orson Welles como el cónsul sueco y Simona Signoret como la guapa y decidida miembro de la resistencia. El rodaje se efectuó en 180 localizaciones diferentes y se filmó en blanco y negro por 2 motivos. El primero, para poder insertar escenas reales de las luchas callejeras, y en segundo lugar, para que las banderas nazis no se vieran como fueron colgadas en la realidad, con el color rojo sustituido por verde. ¿Por qué se usaron banderas nazis verdes en lugar de rojas? ¿Porque las autoridades no querían ver ese nefasto emblema ondeando de nuevo en su ciudad? A pesar de la buena acogida de la crítica, la película fue un fracaso en taquilla. Pero los efectos de este episodio, eso no nos importa. Os la recomendamos porque refleja fielmente los convulsos acontecimientos de esos días. Si los refleja también, cabe hacerse una pregunta. ¿Habla o muestra la participación española en la liberación de París? Pues no. Debemos tener en cuenta que fue rodada en la década de los 60. Es la única pega que teníamos en mente mientras la veíamos. Pero, un momento. O alguien en el equipo de producción sabía lo de los españoles, o la verdad se abrió camino ella sola. El punto es que mientras veíamos las escenas de la loca carrera de la novena compañía de reconocimiento hacia París, en un plano, durante un breve instante, varios semiorugas pasaron delante de la cámara. ¿Y qué muestran claramente en sus costados? Los nombres de las batallas de la Guerra Civil. No lo podíamos creer. Madrid, Guadalajara y al menos otro más. La emoción nos embargó y casi se nos salen las lágrimas. Alguien tuvo al menos la decencia de mostrar los vehículos españoles. Y bien, estimados amigos, hasta aquí este largo y épico episodio de Zafarrancho Podcast. Queremos dar la bienvenida a un nuevo podcast sobre historia bélica, centrado en la aviación. Se llama Motor y al aire. Su primer y magnífico episodio ya está disponible en iVoox. Recomendamos su escucha y recordad que además del programa de nuestros amigos de Histocast, tenéis un estupendo podcast especializado en historia militar española llamado Memorias de un Tambor. Antes de finalizar, y como dijimos al principio, os tenemos una noticia que a pesar de haberla comentado en un par de apariciones en otros podcasts, no la hemos comunicado de manera oficial en este programa. A partir de ahora dejaremos de usar temporalmente el plural majestático para hablar en primera persona. Señoras y señores, yo, Esteban Pérez, estoy escribiendo una novela. Es un proyecto iniciado hace más de un año. El 10 de abril de 2013 comencé un curso de narrativa tutelado con unos amigos de Zafarrancho Podcast, la productora Algarabía Animación. Este curso no era el primero. Ya había hecho uno en 1999. ¿Por qué? Porque como ya os habréis dado cuenta, después de varias decenas de zafarranchos, me apasiona escribir. De todo lo que conlleva producir un zafarrancho, redactar el guión es una de las que más placer me da, seguida muy de cerca por el feedback de los oyentes. Después de realizar el curso en el que fui gestando una idea, continué desarrollándola durante varios meses más, complementándola con una exhaustiva creación de personajes e investigación del marco histórico en el que se lleva a cabo la aventura, que como no podía ser de otra manera, es en la Segunda Guerra Mundial. Con la historia, con el narrador y con los personajes estudiados y definidos lo más detalladamente posible, durante la Navidad comencé a escribir la historia, cosa que hago todos los días sin falta, de madrugada, porque mi objetivo es que mi rutina diaria no cambie, incluyendo la producción de los zafarranchos. El tiempo para la novela se lo he robado al sueño, así que cuando la termine, más o menos dentro de un año, ya me habré convertido en un zombi. Un muerto viviente feliz, porque habré cumplido un sueño de muy larga data. Haciéndome eco de la pregunta de Luigi, el oyente y colega podcaster que nos regaló nuestra primera promo, sobre por qué lo hago público ahora y no cuando esté lista, debo decir que lo hago para establecer un punto de llegada en este viaje personal. He de decir que ya he cruzado el punto de no retorno, porque hace unos meses le presenté a mis tutores la introducción de la novela para su revisión y crítica. Toda novela tiene tres partes principales: introducción, nudo y desenlace. Después de una ardua sesión de control, la introducción salió relativamente incólume, con puntos que corregir lógicamente, pero con un mensaje claro. La obra va por buen camino, dentro de lo que cabe esperar para un escritor novel, claro. Ahora bien, ¿por qué la novela está tardando y tardará tanto en ver la luz? Porque está hecha como se hacen todos los zafarranchos, que nacen con la intención de comentar un acontecimiento pequeño y puntual y terminan convertidos en una crónica larga y multifacética. Con la novela está pasando otro tanto. Solo la introducción tiene 89 páginas. 89 páginas para meter a 5 personajes en situación. 5 personajes principales. una introducción que no da tregua ni a los personajes ni se la dará al lector. La obra no será una novela histórica, y aunque es una novela de ficción, al estar insertada en un marco histórico real, requiere muchísima investigación y rigurosidad para que el conjunto sea coherente y creíble. En fin, señoras y señores, que estoy muy emocionado y lo comparto con vosotros para iniciar una especie de crowdfunding emocional en el que vuestros buenos deseos y palabras de ánimo serán bien recibidas. Y no temáis por los zafarranchos. No se verán afectados porque la novela no invade el tiempo del día asignado a ellos. La frecuencia decreciente de nuestros programas se ha debido a un irregular aumento del volumen de trabajo común y corriente, el que permite pagar las facturas. Unos nuevos horarios cambiantes han sido los responsables de nuestra tardanza en publicar. Esperando que esta noticia os complazca tanto como a nosotros, podéis contactarnos a través del correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es, @zafarranchopod en Twitter y el blog zafarranchopodcast.com, en el que encontraréis imágenes y entradas relacionadas con lo visto en nuestro programa de hoy, en el que, gracias a la vida y hazañas militares del general Leclerc, fuimos testigos virtuales de importantes acontecimientos vividos por los franceses, tanto en sus colonias como en el suelo patrio. Como punto final, permitidnos dos palabras sobre la Marsellesa. Esta marcha, compuesta por Rouget de Lisle en 1792, fue creada para infundir fervor patriótico a los soldados franceses que luchaban contra... ¿Sabéis contra quién? Mirad qué casualidad, contra los prusianos y los austríacos. Después de experimentar altibajos, desde 1879, es el himno nacional del país galo. Traemos a colación la Marsellesa porque le debemos un derecho a réplica. Sí, al himno mismo. Se lo debemos porque al principio del episodio escuchamos su última y triste emisión por la radio francesa mientras el capitán Leclerc, que entonces se llamaba Philippe de Otloc, escapaba tan iracundo como apesadumbrado de su querido e invadido país. Pero 4 años después, Leclerc, de Gaulle, los miembros de la segunda división blindada y cientos de miles de parisinos desfilaban ese 26 de agosto de 1944 entonando una marsellesa muy distinta, una marsellesa que reflejaba la gran alegría y todo el orgullo de ser francés. Señoras, señores, gracias por acompañarnos en este largo viaje.